Muy buenas noches. Hoy estamos a domingo 4 de septiembre. Están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Yo soy Eduardo, mi nombre de internet es Massendale. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas. Me acompañan mis amigos Carlos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy. Mi nombre de internet es The Super Burrito y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo. Y también está con nosotros Juan, que nos va a decir de qué vamos a hablar hoy. Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y hoy vamos a hablar de nuestros juegos favoritos, o nuestros top 3 juegos del Nintendo Entertainment System, el cual mencionamos la semana pasada entre muchas cosas de Atari. Realmente, pues, se pudiera decir que salvó la industria del videojuego, o de los videojuegos, más bien en Estados Unidos, porque en Japón nunca había ningún problema. La consola en sí, pues realmente fue, tuvo que ser a unos 6 años, creo que, de vida más en Norteamérica. En Japón duró más o menos, creo que hasta el 2000, no recuerdo bien el dato. Se fue bastante popular. Y hay muchos más juegos allá en Japón que lo que había acá. Digo, aparte por la duración que tuvo la consola, también por pues las restricciones que puso Nintendo de Norteamérica, de que al principio nada más podían sacar cierta cantidad de juegos cada distribuidor, por el miedo que había de causar otro colapso como el de 1983, lo que le sucedió a Atari, que cualquiera y su abuelita estaban haciendo videojuegos y había unos videojuegos que estaban espantosos. Y bueno, pues vamos a empezar con un juego. Bueno, de hecho, no es juego que hayamos seleccionado ninguno de nosotros tres. Es un juego que seleccionó Jesús, el hermano de Massendale. Juan, discúlpame que te interrumpa, sería bueno que nos explicaras un poquito cuál va a ser la mecánica de por qué vamos a hablar de determinados juegos. Pues realmente no, pues no sé, o sea, ¿cómo que la mecánica? A ver, Sí, o sea, que básicamente ¿empezaste? vamos a mencionar juegos donde cada uno de nosotros seleccionó nuestros juegos favoritos, algunos se repetían, entonces se generó un consenso de Ah, ok, nosotros, sí. cuáles considerábamos los que eran los mejores juegos, y otros vamos a hablar de algunos juegos que nos gustaban, aunque a los demás no les parecieran igual de entretenidos, pero más o menos para que supieran por qué vamos a enlistar ciertos juegos, de Ah, dónde ok, salió esas sí, listas. cierto, sí, tienes toda la razón. O sea, realmente escogimos 3 juegos para no andar durando horas y horas y horas hablando. Si sacáramos un top 10, Que sí igual si podríamos. sacamos. Sí que sí pudiéramos, y de hecho yo creo que sacamos un top 10, va a haber muchas coincidencias. De hecho, con el top 3 hubo bastantes coincidencias, y podemos sacar, de acuerdo a nuestras preferencias, cuáles son el número 1, el número 2 y el número 3. Digo, los demás, y así, como tú mencionaste, pues realmente son juegos que nada más se mencionaron una vez, o sea, pero eso no significa que las personas que no lo mencionaron le hagan el feo al juego. A lo mejor a uno que otro sí le vamos a hacer el feo, pero no a todos. Y bueno, les decía, vamos a empezar con el juego que puso como número 3 el hermano de Massendale, Jesús, cuyo nombre de internet es Flanders Boy 75. Digo, él, como tiene 2 trabajos, pues realmente no nos puede acompañar, pero sí nos hizo el favor de decirnos cuáles eran sus 3 juegos favoritos. Nos acompaña en espíritu. Y nos acompaña en espíritu. Digamos que nos ayuda a planear los podcasts y participa en la selección de juegos y demás. Sí, y en la definición de temas, retroalimentación y todo, pero pues lamentablemente Sí. no nos acompaña aquí y ojalá y algún día lo haga porque es uno más de nuestro grupo con el cual tenemos ya entre los cuatro una relación de ya de más de 25 años, 30 Sí. años. Sí, yo qué puedo decir, pues es mi hermano desde que llegué a este mundo, él ya estaba ahí. Ahí te lo encontraste. Sí, ya estaba ocupando el lugar del niño consentido de la casa, entonces, pues, ¿qué le hacemos? Bueno, el juego número 3 que eligió el hermano de Lalo, Chuy, fue el Little Nemo del remaster de Capcom, que me parece que es un juego de 1990. Ahorita vamos a ver si es de 1990, ¿no? Sí, es del 90. Sí, es del 90. Ya Del de las, pues de los últimos, por así decirlo, de los últimos años de vida del NES en Norteamérica. Sí. Y Lalo y yo tenemos, curiosamente, la misma anécdota con este juego. Benditos tiempos de rentar juegos y que no tenías acceso al instructivo y que no había internet para saber todos los controles. Pues en el juego tú controlas a Nemo y Nemo tiene un cetro. Y con ese cetro golpeas. Y pues tanto Juan como yo nos avanzamos todo el juego golpeando simplemente con el cetro, venciendo a todos los enemigos. Y cuando llegas al enemigo final, que es un pingüino gigante, vencerlo está imposible, está bien difícil. Y de repente, peleando contra el pingüino, lanzaba un poder, una bola de energía, y no sabía cómo lograba eso. Resulta ser que si dejas aplastado el botón de ataque, va a cargar energía y va a lanzar esa bola de energía. Entonces era la forma fácil de vencer a todos los jefes del juego. Digamos que nos aventamos un reto, hicimos nosotros mismos el juego más difícil por desconocimiento de todos los controles. Pero el juego es muy entretenido, es muy muy divertido, los niveles va creciendo la dificultad y su complejidad, y realmente la pasas muy bien en este juego, pero bueno, te lo terminas en 2-3 días de juego, ya llegas al jefe final y lo vences, pero realmente es un juego que valía mucho la pena, ya para haber salido al final de la carrera del NES, pues tenía ya la digamos que las herramientas de programación y el diseño de la historia y el diseño del juego, pues ya había mucha experiencia como para lograr que fuera unos controles que se manejaran bien, que tuviera un buen nivel de dificultad. La gente de Capcom pues ya tenía muchos éxitos en su haber, entonces este fue un juego que al ver la cajita y la historia tal vez no te decía nada, pero ya cuando lo jugabas realmente te enganchaba. Y gráficamente este juego, fíjate que sí se nota que era de los últimos, porque sí tiene, para la consola que era, muy buenos gráficos y muy atractivos. Y otra cosa, que este juego a lo mejor para nosotros no nos decía tanto. Una vez más, no había internet ni tanto flujo de información, pero quizá en Estados Unidos había más gente que lo ubicaba porque este juego deriva de un cómic. Uh-huh, sí. La historia de Little Nemo viene de un cómic, pero no de un cómic, de un comic book, sino de una tira de historietas como las que se presentaban en los periódicos. Entonces en Estados Unidos era un personaje quizá un poquito más conocido que lo que teníamos aquí en México. Sí, definitivamente. Sí, realmente, o sea, yo no supe que había historietas de Little Nemo hasta yo creo que muchísimos años después. O sea, a mí el juego, la portada se me hizo llamativa, lo fui a rentar, me gustó la mecánica del juego, o sea, me llama mucho la atención de que también de hecho se puede decir que es un poquito hasta discutible, de que le das dulces a ciertos animales y puedes andar en ellos, y andar en ellos es un decir, o sea, lo que era el gorila, ¿qué sería la lagartija o cómo le llamaban? No me acuerdo. Un gecko. El gecko. Si te montabas en ellos. Pero lo que se me hacía muy bizarro, y todavía se me hace muy bizarro. De hecho, ahorita estamos compartiendo video de gameplay del primer stage de Little Nemo. Para los que nos siguen por YouTube. Y se me hacía muy bizarro que en la rana y el topo, o sea, realmente no estabas montado arriba del topo ni de la rana, sino que estabas adentro, o sea, como que abrían la bocota y te metías adentro. Se te los ponías de traje, como sí, o sea, te los ponías de traje, o sea, ay, no sé, eso se me hacía muy creepy, y todo se me hace bastante creepy, y de hecho ahí van a ver lo que estoy diciendo, o sea, les das tres dulces, el animal como que se pone drogado, no sé, porque se pone... Ponlo en términos más amigables, se vuelve tu amigo. Se vuelve tu amigo, entonces es que lo estás drogando con azúcar. Oye, sí, Juan, me estás dando mucho de tu yo interno. Le doy dulces y después lo drogo y me meto adentro de él. ¿Qué onda? Necesitamos contar para el psicólogo. Pues velo, estás adentro del... O sea, te pones el traje del animal y ya... Sí, así digo, ¿no? Que... Velo con ojos de niño, Juan, no lo analices como adulto. Le doy dulces, lo drogo y me meto adentro. Pero Flip, ¿qué era Flip? ¿Una pulga? ¿O era un grillo? Yo creo que me suena más a un grillo. Te dice que vas a raid. Mira, ahí vas con el topo. Ah, vas con el topo. Y el topo, una de las... El topo, de hecho, fíjate que trae hasta la cabeza del topo como si fuera un gorro, o sea, no... Ajá. Sí, o sea, como... ¿Cómo le llaman a los que se visten de animales? Una botarga. ¿Cómo? Como una botarga. No, no, a las personas que se visten de animales, que les gusta vestirse de animales. Ah, los furries. Los furries. Sí, furries. Sí, o sea, algo así se me figura, y aquí la lagartija o el gecko, sabrá Dios qué era. Aquí sí te montas encima de él, y curiosamente Nemo hace más pequeño. Pues cuestión de los gráficos, pero lo que sí no podemos negar que era un juego de un gameplay muy entretenido. Sí, no, estaba bastante súper divertido. Y como dijo Lalo, nosotros usando el cetro, ese que ahorita no se ve, pero ahorita, bueno, de hecho ya no se baja del gecko. Pero el cetro se ve al principio del video. Y lo trae desde un principio, y nada más que no lo usa, creo que nada lo usa con... Con los jefes, ¿no? Sé, sí. No sé si con los jefes o a partir de algún stage, que ya no recuerdo, hace rato que no lo jugaba. Y nada más estábamos dando catorrazos con el cetro, como si fuera vil garrote. Y yo creo que yo me di cuenta de con el jefe, de que andaba pégale y pégale y pégale, y yo creo que ya llevaba... Sí, mucho media hora. Media hora, qué bueno. Digo, sí mucho. O sea, tenía mucha paciencia. Y de una de esas que me frustré y dejé oprimido los botones y que me voy de repente así como, ah, caray, ¿qué está haciendo este? Y, ¿puedes descargar el cetro? Fíjate que aquí te muestra la relevancia que tenían en esos tiempos las revistas como Nintendo Power. Sí. Era la única fuente de información que tenías para esto. Ahí te enterabas de todo. Pues sí, de hecho tenías, pues aquí teníamos Club Nintendo, y los que vivíamos cerca de la frontera podíamos comprar el Nintendo Power allá en Estados Unidos. Igual ¿cuáles eran las otras? Game Pro y Electronic Gaming Monthly. Electronic Gaming Monthly. Que era el papá de los pollitos en cuanto a publicaciones de videojuegos. Sí. Fíjate que sería bueno algún día dedicarle a un podcast a lo que son esas publicaciones y su importancia, ¿no? Las revistas que llegamos a utilizar. Pienso que cada una tenía su estilo, su saborcito, sus pros y sus contras. Y a lo mejor también podríamos hablar un poquito de eso. Sí. De cómo no. ¿Quién hubiera pasado la carrera de motos de Battletoads sin una publicación de esas? Yo sí la pasé. Yo no jugué Battletoads, no me gustaba. No te gustaba. Bueno, era demasiado bueno el juego para ti. Era demasiado difícil para mí. Me moría. Era demasiado difícil. Ok, este fue Little Nemo. Sigamos al ¿qué juego sigue? Pues Carlos, ¿cuál es tu número 3? Mi número 3 es el Metal Gear. El Metal Gear es un juego que no creo que requiera mucha presentación, todo el mundo lo conoce. Es un juego de Hideo Kojima que, al menos la versión de NES, esa se publicó en 1987. Lo que me gustó mucho a mí del juego fue cómo desarrolló un cambio en mí al ver el progreso del personaje. Las primeras veces que lo jugué, duré 5 minutos y apagué la consola porque se me hacía muy aburrido que fuera yo un señor caminando por el bosque matando perros a golpes. No le veía yo mucha mecánica, mucha dinámica, lo veía muy limitante, hasta que un día sí me dediqué a jugarlo un poco más, vi cómo vas agarrando armas, cómo vas agarrando trajes, aditamentos, vas siguiendo misiones, vas descubriendo más enemigos, jefes, etcétera, al grado que se vuelve ya un juego bastante interesante. La historia de por sí de Metal Gear yo creo que ha sido el punto más fuerte de esta franquicia de juegos, ¿no? Aunque los gráficos son buenos, la interfaz y demás, este era un juego que no era como un Contra, que tenías tú que ir persiguiendo a todos a punta de balazos. Este era un juego que tenías tú que evitar el contacto con el enemigo, tenías que usar estrategia más que un ataque directo. Entonces todo eso a mí en este juego siempre me gustó mucho. Tu vida se hacía más grande, obtenías más estrellas, hablabas con el radio con diferentes personajes. En sí, todas esas cosas, ya cuando el juego estaba muy avanzado, era muy difícil que lo dejaras porque te enganchaba. El principio era muy lento y tenías que pasar por esa pequeña curva de aprendizaje para que realmente le agarraras el sabor al mismo. Y muchos de esos puntos que vimos en el NES, incluso en los últimos juegos, todavía lo siguen teniendo. La mecánica de hablar por un radio, lo que son los personajes, cómo se fueron desarrollando y demás, sigue siendo vigente todavía. Estamos hablando ya de 30 años después. Entonces... Por esas cosas me gustó mucho este juego. Sí, de hecho, a mí ese es un juego que también me gusta mucho. De hecho, a mí la franquicia me encanta. Algo que está... Pues sí que lo hacía bastante difícil el juego, en realidad, era que empezabas con un paquete de cigarros y nada más. O sea, no traías armas, no traías este equipamiento. O sea, todo era de encontrarlo ahí. Tenías que encontrar los binoculares, de que si había un cuarto lleno de gas que tenías que atravesar, tenías que encontrar una máscara de gas, tenías que encontrar las armas, que si a los tanques necesitabas derrotarlos con minas, pues tenías que buscar las minas. O sea, tenías que buscar las keycards, las tarjetas para entrar los diferentes tipos de puertas, y era una mecánica totalmente distinta, como tú dices, al Contra, que realmente eso es a lo que les llaman el run and gun, creo que les llaman ese tipo de juegos. O sea, que andas disparando y corriendo. Digo, aquí sí estás en movimiento constante, pero realmente la idea es que este es un juego de, ¿cómo se le dice en español? De stealth, de... Sí, como de... No encuentro la palabra tampoco para traducirlo. Sí, o sea, de que no te descubran, o sea, tienes que estar escabulléndote, entrar sigilosamente a la guarida del enemigo, ¿no? A la guarida del enemigo. Y no sé, o sea, el juego, yo creo que al principio sí a mucha gente se lo había hecho muy... Pues no se había sacado de onda, porque dices, pues ¿qué se supone que voy a hacer? Y yo, pues tienes que encontrar todo. O sea, no llegas así como Pedro por su casa a la base de los malos, con bazooka, minas, y armamento más no poder, como si fueras Comando o Rambo o alguno de los personajes de Schwarzenegger. Sí. Yo nunca lo jugué. Nunca. Fíjate que la cajita no me llamó la atención. La cajita, bueno, los de Ultra no se caracterizaban por hacer muy entretenidas sus cajitas, pero y aparte era esos primeros juegos del NES que las cajitas eran tan distantes de lo que ibas a jugar, era como el Mega Man 1, que veías la cajita y decías, ¿esto qué? ¿Qué pasa con esto? Y si tienes oportunidad de jugarlo, la verdad que es muy recomendable, es un juego que puedes estar jugando, le avanzas, le pones pausa ahora que podemos con los nuevos sistemas un rato, después lo vuelves a retomar, pero es un juego realmente que sí entretiene mucho. Ok, lo pondré en mi lista. Sí, es un juego de guerra completamente distinto a lo que estoy acostumbrado. Y curiosamente, el juego no salió originalmente para el Famicom. De hecho, no salió en cassette para el Famicom. Salió más bien en ¿cómo se llama? Algo que nunca salió aquí, lo que le llaman el FDS. ¿El Disc Drive? El Famicom Disc System, que era un disquete, o sea, que la convertías así en una lectura. Una lectura de disquetes. Salió para eso, para el FDS, y realmente lo que vimos acá en Norteamérica es una conversión del juego, pero creo que, no sé si era por limitaciones de espacio, limitaciones de memoria, pues me hace que más bien de espacio. Tuvieron que adaptar algunas cosas, porque creo que en el juego original empiezas afuera de la base, y aquí caes en la jungla y tienes que llegar a la base primero, y no sé si hay alguna que otra diferencia regional, los regionalismos, pero... Esa era la diferencia más grande, de que no empiezas en la misma parte. De hecho, el juego tuvo una secuela, el Snake's Revenge, que ese juego lo sacó Konami nada más por sus pistolas. O sea, Hideo Kojima no estuvo involucrado en él. O sea, sí hizo un Metal Gear 2 para el FDS, pero nada que ver con el Snake's Revenge. El Snake's Revenge, o sea, nada más lo hizo Konami por sus pistolas. Hideo Kojima lo odia ese juego, y a mí se me hizo bastante bueno. Pero bueno, pues ya cada quien. De hecho, ese juego no lo consideran parte del canon, ¿no? De Metal Gear. No lo consideran dentro del canon. Y curiosamente, a mí se me hace que un poquito mejor el... Bueno, es que están mejor los gráficos. Ya. Más experiencia en las herramientas de programación siempre va a ayudar. Sí. Están mejor los gráficos y pues esta es otra de las diferencias. En el juego original, en el FDS... Si te peleas con el Metal Gear, aquí en realmente no te peleas con el Metal Gear. Y pues, esa es una de las cosas que se les critica. Okay. Excelente. ¿Cuál sería tu número 2, Carlos? Mi número 2 después de esto sería el Super Mario Bros. 2. El Super Mario Bros. 2 es un juego también que tenía una historia curiosa. Estamos hablando que este es un juego que se publicó en 1993. No. Espérame. 89, creo. No, es de 88. En el 86 salió en Japón. En Estados Unidos... 88. No, encuentro. Salió en 88 en Estados Unidos. 88 en Estados Unidos. Ah, ya se agregó, ya se integró Adolfo. Hay que darle la bienvenida. Buenas noches, Adolfo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Ya estamos en transmisión. Perfecto, ¿me escucho bien? Excelente. Sí, te escuchas bien. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos en lo que andaban para que me pueda integrar apropiadamente. Te recomendaríamos que apagaras la cámara para cuestiones de que no tuviéramos interrupciones de audio y video. ¿Está prendida? Sí, te estamos viendo. Ah, caray. Qué raro, ¿no? Yo veo que está apagada. Okay. Con todo y ojeras. Sí, ahí está, y listo. Sí. Digamos. No, ahí está todavía la cámara, pero bueno, en fin. Entonces, este juego, la cosa curiosa de este juego fue que originalmente no era un juego de Mario. Era un juego que se desarrolló en Japón con una historia y personajes diferentes, pero en Estados Unidos, el que sí era el Mario 2 original, no lo consideraron atractivo porque lo veían muy difícil y era muy parecido al Mario 1. Entonces decidieron agarrar otro juego, lo portearon, por decirlo así, lo volvieron a fuerzas un juego Mario, y así fue como lo publicaron. Este juego de Mario empezó a meter algunas características diferentes a los pasados, donde ya cada personaje tenía características físicas distintas. Es el primer juego donde vemos una diferencia física de Luigi con Mario. Antes eran prácticamente idénticos y ahora sí los podemos ver como Luigi es más alto. Cada personaje tenía atributos diferentes para poder utilizarlo. Y aquí no aplastabas a los personajes para matarlos, tenías que cargarlos y aventarlos, y eso era parte de la mecánica del juego. Otra cosa interesante de este juego era que, a diferencia de los Marios anteriores, aquí sí podías avanzar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Y toda esa mecánica, a mí en lo personal, a mí me gustó mucho. Hay quienes consideran que este juego es una aberración para lo que es Mario, pero hay otras personas que consideran que este juego es de los clásicos que se tienen que mantener. Puntos a favor de este juego: dejó cierto legado en algunas cosas, como lo que decía de las diferencias físicas de los personajes. Otro punto a favor es que ciertos de los personajes de aquí permanecieron vigentes, como por ejemplo Shy Guy, es un personaje que seguimos viendo hasta en el Mario Kart actualmente. Birdo también sigue. Birdo, que fue de los primeros personajes sexualmente ambiguos dentro de un videojuego. y lo dices que yo, ¿eh? No, es a propósito, ese personaje así era a propósito. Es un personaje masculino y sin embargo tenía moño y ponía huevos y era como si fuera un personaje femenino. Era como que esas cosas japonesas diferentes. Uh-huh. Y sin embargo sí, también Birdo todavía sí mantuvo su vigencia. Por otro lado, podemos ver que Wart, el jefe final de este juego, nadie se acuerda de él, no lo vuelve a saber en otros juegos, dejó de ser relevante. Y otra cosa que... ¿Dónde has vuelto a ver ese sapo? En ningún lado, pero me refería que al ratón, que es un jefe intermedio, tampoco lo vuelves a ver en ningún lado. Sí, pues el único que sobrevivió al juego fueron Shy Guy y Birdo. Sí, así es. Los gatitos ninja, esos no volvieron a salir en ningún otro juego. Yo no me acuerdo de ningún personaje. Yo creo que de los pocos personajes que se ven de otros Mario aquí, son algunas tortugas, es la estrella, uh-huh, y listo. Y los hongos. Y el hongo. Ah, bueno, sí, y el hongo. Y sin embargo, el hongo aquí es diferente. Aquí no te hace chico y grande, ¿o sí? No, aquí te dan más vida. Muchas cosas de la mecánica sí es diferente de lo que veíamos en otros juegos. Pero sin embargo, a mí siempre me gustó la flexibilidad de movimiento que podía irte hacia todos lados. Me gustaba mucho la música, se me hacía muy divertido. Y tuvo uno de esos finales de spoiler alert, para quien no haya jugado este juego en 30 años de viejo, que al final, cuando terminas el juego, resulta que todo era un sueño. Mario se despierta y se vuelve a dormir y ya. Pero sin embargo, a mí este juego sí me marcó mucho. Me gustó mucho la mecánica del mismo. En el Mario All Stars que tengo en el Super Nintendo. Ah, sí, sí, pues sí, es cierto, ¿verdad? De ahí fue donde lo volvieron a sacar. Y de hecho, este juego se hizo tan popular en Estados Unidos que eventualmente lo sacaron en Japón. Y para no errarle, en Japón se llamaba Super Mario USA. Super Mario USA. Sí. No, a partir de las compilaciones de Super NES o en cualquier otro medio, ¿jugaron el Super Mario 2 original japonés? Yo sí, yo lo jugué en el Super Mario All Stars, ahí está, ¿no? Ahí viene el Super Mario All Stars, sí. Y está terriblemente difícil, qué bárbaro. Bastante. Los barcos, lo que se me hace más difícil de ese juego son los warps inversos que te regresan en el juego, hijos. Ah, sí. No, y los hongos. Y que hay zonas donde tú no ves para dónde y tienes que subirte al huevo que lanza Bilbo y dejar que te lleve. Ah, eso estaba genial, que te ibas parado en el huevo que lanza de Bilbo y avanzas hasta que llegas a otra salida secreta. Sí, eso estaba muy bueno. Bueno, bien. Sí, yo soy de hecho de una de esas personas en las que no se les hace una aberración este juego. Sí, de hecho por eso te vamos a sacar del grupo. Muchas gracias, Juan. Y gracias por tirarnos los demás. El juego, pues yo personalmente, yo nunca lo sentí en Super Mario, o sea, sí, estaban ahí Mario, Luigi, la princesa, Toad, pero nunca sentí que fuera un juego de Mario, y de hecho, el final a mí en lo personal me fastidió, bueno, no me fastidió es decir poco, o sea, me repateó. Como es cuando vi que, estaba dormido y... Digo, ahí en el intro dice, o sea, que sí estaba dormido, y dices, pues es que desde el intro debes saber que estaba dormido, pero en el intro te dice después de que se despertó y, caray, estoy viendo lo mismo que vi en mi sueño. Y ahora resulta entonces que estaba soñando dentro de un sueño. Inception. Sí, así fue. Pero pues bueno, fue muy buen juego para su tiempo, su época, entretuvo bastante. Sí, todavía se lo poseí. ¿Fue tu número 2? ¿Cuál fue tu número 1? Y mi número 1 es un juego que lo pongo número 1 por gustos personales, por cuestión personales. Ese juego es el DuckTales, mejor conocido en México como Las Pato Aventuras. En la década de los 90 salió una caricatura de Disney que se basaba en aventuras que tenía el tío Rico McPato con sus 3 sobrinos. Esas caricaturas tuvieron bastante éxito y eventualmente derivaron en un juego que sacó Capcom, el cual fue desarrollado por los mismos programadores de los Mega Man. La mecánica del juego es relativamente sencilla, de hecho no es un juego difícil, es un juego que te puedes acabar en una tarde sin ningún problema, en una sola sentada, donde tú eres prácticamente pues, el tío Rico, o como se conoce en inglés, Scrooge McDuck, y tú tienes que recorrer ciertos lugares del planeta o fuera del planeta para conseguir unos tesoros especiales. Para que tienen, pues obviamente, pues lo que siempre quiere hacer Rico McPato es seguir consiguiendo más y más riqueza. Entonces, en eso consiste lo que es este juego. Una mecánica un poco diferente, donde te vales de tu bastón para atacar, para rebotar, para hacer que se muevan ciertos artículos, ciertos objetos en las pantallas. Y cada una de las pantallas, cada uno de los mundos, perdón, tenía lo que era una música diferente, enemigos diferentes, había ciertas, eran muy pocas las cosas que se repetían en cuestión de enemigos, y cada etapa tenía su jefe final. Este juego, ¿por qué lo puse yo número uno? A mí me gustó mucho el juego, se me hacía un juego que era divertido de jugar, tenía un muy buen control, tenía muy buenos gráficos, yo en lo personal era fan de lo que eran los DuckTales, entonces por eso para mí fue una muy buena traducción, llevaron muy bien lo que era la esencia de la caricatura al videojuego. Entonces, eso es lo que yo puedo decir acerca de este juego y por eso fue por lo que me gustó. Que tenía como muchísimas cosas escondidas, tesoros, pasadizos, o sea, yo me acuerdo que yo no lo jugaba tanto, pero veía gente jugarlo, o sea, era muy entretenido ver a alguien que dominaba el juego avanzar en él, y había un montón de secretos que descubrir ahí. Y este juego fue tan popular que no podemos dejar de mencionar que en el 2013 volvieron a sacar este juego tanto para celulares, para tabletas, y lo sacaron para consolas virtuales, para el Wii U, etcétera, donde lo llaman DuckTales Remastered, donde es el principio la misma mecánica de juego, pero con gráficos nuevos, con algunas interacciones nuevas, algunos retos nuevos, diferentes tipos de acertijos. Pero algo sí que respetaron mucho de este juego fue la música. La música fue muy bien, recibió muy buena crítica. Se dice que lo que es el soundtrack de La Luna se considera que es una de las mejores canciones de la historia del NES. Se le han hecho varios ports, ustedes pueden buscar en YouTube y hay diferentes versiones con orquesta, a capela, electrónica, etcétera, de esa misma canción. Y esas canciones las trajeron a las consolas nuevas, obviamente remasterizadas y con mejor calidad. Entonces, ese fue otro de los puntos muy a favor de lo que era el juego de DuckTales como tal. Sí, no, este fue un juegazo definitivamente. Yo creo que la única queja que tengo del juego es que estaba muy corto, se me hizo muy corto. Sí, estaba muy corto. Y sí, si lo jugabas en Easy, pues estaba facilísimo, lo jugabas en normal, sí, sí tenía su reto y sí tenía nivel hard, no me acuerdo. Tampoco recuerdo, la verdad. Pero sí, realmente, o sea, estaba muy disfrutable el juego, muy bien hecho, los gráficos excelentes, que realmente, pues, no puedes esperar menos de Capcom. Y, pues, a ver, a estos personajes que formaron parte de la infancia, ya sea con los cuentos que salían de Beat, me supongo que estaban en Beat, no estoy muy seguro. Desde Editorial Novaro. ¿No eran Beat? No, yo recuerdo cuando yo tenía que como 6, 7 años que salían historias de Disney, pero no, nunca fueron de Beat. Creo que sí fueron de Novaro, incluso eran como unos tipos TPBs bastante, bastante gruesos que, pues sí, la verdad eran bien chidos. No, y aparte de los TPBs sí había la versión normal, la que salía semanal o quincenalmente. Yo coleccionaba esos cuando era niño, todos los que eran de Donald, de Mickey, Tribilín, antes de que se llamara Goofy. Según recuerdo, Editorial 5, con Z. Editorial 5, ese sí, yo no me acuerdo. Como yo en lo personal, yo todos los cómics que compraba en esas épocas, prácticamente todos eran de Editorial Novaro. Entonces, no recuerdo, posiblemente puede haber sido de otra, pero no lo tengo presente. Pero ya lo buscamos, a ver si por ahí hay todavía. Por ahí sale. Sí, definitivamente vamos a tener que buscarlo. Pero sí, o sea, fue un juegazo y hasta tuvo su secuela el juego. Y te diré algo, la secuela no me gustó. Fíjate, yo casi no lo jugué la secuela, o sea, yo la jugué después de, porque ese juego creo que tuvo una producción relativamente limitada, porque ya fue, creo que 91, o no, 92, o sea, ya fue de los últimos años del NES, y no salió, o no se vendió tanto, como, bueno, más bien se me hace que salió limitada la producción, porque ya habían bajado de popularidad Nintendo en Norteamérica, si ya era el Super Nintendo, pues era el rey, y yo nunca lo jugué, o sea, yo lo jugué hasta después, y se me hizo bien, o sea, no se me hizo de la misma calidad que el primero, o sea, a lo mejor no de la igual de novedoso, porque ya estabas viendo lo mismo, nada más que una continuación o diferentes aventuras. No, y sí le agregaron un par de mecánicas nuevas, ya podías usar tu bastón para jalar objetos o para empujar otros. Sí, cierto. Y tenías el antagonismo contra el otro pato, que ese no me acuerdo cómo se llama. El Glomgold. El de las faldas escocesas. Sí, el Glomgold se llama en inglés, o Glomgold, no recuerdo bien cómo se pronuncia, ¿no? el nombre del mono este. ¿Cómo le pusieron en español en las caricaturas? No me acuerdo, pero sí, o sea, esos juegos estaban geniales, o sea, estabas viendo personajes que conocías desde muy chiquito, que los veías en las caricaturas, que los veías en los cómics y podías controlarlos. Sí, y para los gráficos que tenemos en aquellos tiempos, pues, hace cuenta que yo veía que estaba casi jugando la caricatura directamente, ¿no? Ahorita lo ves y obviamente ves lo pixeleado, pero pues en aquel tiempo sí se veía como que más impresionante. Atractivo. Sí. Bueno, y esos fueron mis tres juegos, en mi top 3, y tuve que quitar muchos, muchos otros, Batman de Sons of Bionic Commando, Strider, varios juegos que me gustaron, donde sí debo decir que la gran mayoría eran de Capcom, pero bueno. Ok, pues ya están tus top 3, a ver, Lalo, de hecho, aquí vamos, pues no tanto decir a lo bueno, digo, no por menospreciar a Carlos, sino que como realmente Carlos fue el negrito en el arroz, por así decirlo. Era el menos gamer de nosotros cuando éramos en esa época. Sí, entre todos los demás que fuimos, Adolfo, Lalo, Chuy y yo, repetimos algunos juegos. Uh-huh. Y esos los vamos a dejar como top 3, de hecho a Lalo nada más le queda uno que no entraría en ese top 3, a mí me quedaría uno también y a Adolfo le queda uno. ¿Qué te parece, Lalo, si empiezas con tu tercero? ¿Mi tercero, que fue el Tortugas Ninja? Sí. Yo recuerdo que estaba en la secundaria cuando mis amigos platicaban de lo difícil que era el juego de Tortugas Ninja para NES, de Ultra, el desarrollador del juego, y me la pasé muchas semanas buscando poder rentarlo, hasta que un día por fin tuve éxito, y lo renté, y lo empecé a jugar, y a mí me gustó muchísimo porque tenías a las cuatro tortugas, elegías a una, empezabas a jugar, ibas avanzando, venciendo soldados del Foot Clan, las hormigas y cosas que veíamos en la caricatura, ahí estaban. Obviamente pues las gráficas no eran las mejores, pero para su momento funcionaban bastante bien. Y tenía un grado de dificultad elevado. En algunos momentos hasta involuntario, porque todos recordaremos que había una parte muy estrecha donde todos queríamos saltar y te caías y volvías a subir y te volvías a caer y al final tenías que pasar caminando nada más, sin saltar. Yo lo hice la primera. Y eso lo descubrías como, bueno, eso lo descubrías después de mucho intentar. Y el juego realmente iba elevando su nivel de complejidad. Tenías que en cierto momento enfrentarte al tecnódromo, a esta nave tanque que manejaba Kang. Y era muy difícil, muy impresionante. Y sobre todo dentro del tecnódromo llegar y enfrentarte a Destructor era todo un reto, porque con uno solo de sus rayos te convertía en tortuga y perdías la batalla y tenías que volver a llegar contra él. Y había un punto en donde si te derrotaban una tortuga, más adelante podrías encontrar dónde rescatarla. Pero pues el juego era difícil y de repente ya te quedaba una sola tortuga y tenías problemas para llegar al final del juego. Te requería varios días, varias semanas de dedicación para realmente poder dominar el juego y poder derrotarlo, poder terminarlo. Es de los juegos que yo creo que si me pongo a jugar ahorita más me sigue entreteniendo, porque tenías que encontrar cómo llegar a, cómo recorrer cada mapa, cómo utilizar la vagoneta que es el transporte de las tortugas, cómo con ella poder llegar a todos los puntos del mapa para poder llegar al jefe de cada escena. Entonces sí era una experiencia muy atractiva. El jugar Tortugas Ninja en el NES. Y cuando les dije a mis amigos de la secundaria que había logrado terminarlo, fui como el héroe del día por haber completado tal hazaña, ¿no? Que para todos era muy difícil. Pasar lo que era la etapa del agua era una cosa increíble. Las bombas. Sí, fíjate que a mí las bombas no se me hizo tan difícil. Todo el mundo decía, no, es que las bombas está bien complicado. Y a mí no se me hizo como tal complicado. O sea, tenías nada más que aplicarte a que no te detuvieran las algas, pero pues nada más. Ese era mi reto, las algas precisamente. Ah, ok. Sí, la verdad es que sí era bien complicada la parte del agua, pero nada como la parte subterránea donde tenías que andar buscando el tecnódromo con unos armadillos que te disparaban de pies, esquinas. Que nada más se usaba una partecita del mapa donde estabas tú y avanzabas casi a ciegas. Era complicadísimo, sí. Y me acuerdo que al final había unos personajes que parecían como astronautas, que volaban y te disparaban unos láser. Eran complicadísimos, o sea, eso es nada más, la única forma de que yo podía pasarlo era que agarrara yo el arma que era como un scroll, que aventabas como un rayo y a una cosa así. Estás un tipo Hadouken ahí. Ándale, algo así. Sí, esa arma era necesaria en el último stage. Y lo más, sí, no, y más si más, o sea, bueno, de hecho, lo que realmente yo hacía era, con todas las tortugas, en la parte donde la encontrabas, a todas, se los daba y lo llenaba al máximo, porque, pues, personalmente, lo que es Rafael, a mí se me hacía la tortuga más inútil, o sea, porque tiene muy poco alcance. Sí. Y luego sería Miguel Ángel, el Leonardo y el más fuerte era... Sí, o sea, porque había villanos que de dos golpes te lo echabas con Don y con Leonardo y los otros necesitabas más para echártelos. Fíjate que te voy a decir una cosa, Rafael tenía la misma fuerza que Donatello, sus golpes eran igual de poderosos, la única diferencia era que Rafael tenía muy poco alcance. Miguel Ángel y Leonardo tenían básicamente el mismo alcance y la misma potencia, y Rafael y Donatello tenían otra potencia. Ahí el único punto en contra de Donatello era que su arma era la más lenta. Pero fuera de eso, en diagonal, eso era muy complicado. Ah, sí. Le tomé foto a Miguel cuando lo terminé. Una selfie antes de que hubiera selfie. Este juego lo jugaba yo con unos primos, yo sí tuve este cartucho, y éramos tres primos y yo, y la forma en la que jugábamos era que cada quien era una tortuga. Entonces avanzamos en el juego, y si en alguna parte queríamos usar a uno de los personajes, yo usaba a Rafael, por ejemplo, las escenas donde queríamos usar a Rafael, yo lo manejaba. Si perdía la energía, me mataban o lo que sea, y teníamos que cambiar de tortuga, le cambiábamos el control y se lo dábamos a otro de los primos. Todos los cuatro jugamos en simultáneo el juego. Estaba muy divertido, y una cosa que mucha gente le critica es que dicen, es que no se parece a las caricaturas, pero... De hecho, también antes que las caricaturas, ¿no? Exacto, de hecho tengo entendido que este está más parecido al cómic original, ¿no? Y con todo eso es un poco pirrucoso. ¿Con todo y qué? Perdón. Con todo y que no se parece mucho a la caricatura, de todas maneras, si se lee en vivo y rocoso. Sí, es cierto. Y fue un gran éxito comercial este juego. Sí, ¿no? Y bastante, un reto muy bueno, tenía un reto muy, muy, muy bueno el juego. Sí, no era juego fácil. No. Definitivamente no. Sí, o sea, te valía, si lo comprabas, o sea, valía lo que gastabas por él, y si lo rentabas, hasta con más ganas, valía lo que estabas pagando por él. Sí, definitivamente era un juego que... El 2, por ejemplo, el arcade game, era también muy divertido porque sí era igual que el arcade, pero este tenía lo suyo porque mezclaba diferentes elementos, la mezcla de armas, personajes, mapas, la cantidad de villanos tan diferentes que te salían. O sea, realmente sí tenía muchos puntos que yo valoro de este juego. Sí, y la perspectiva del mapa, cuando estás en el mapa, en lugar de que estás en las alcantarillas o estás en los edificios, o sea, realmente era muy realista en el sentido de que si te pasaba un tanque encima, adiós tortuga. Si te quedaba planito, sí, y te mataba. Sí. Roadkill. Sí. Los tanques del clan Pata. Del clan Pata. No, estaba muy padre este juego, Yo creo que la primera vez que lo vi fui en casa de unos primos, y nos gustó tanto a mi hermano y a mí que fue uno de los juegos que les pedimos a mis padres, no sé si fue por Navidad o por los cumpleaños, sabe Dios, pero sí, no lo compraron y todavía lo tengo. Este juego me gustó bastante. Sí, valió la pena. Sí. Fue muy bueno, tanto así que varios de nosotros lo jugamos y lo terminamos. Era un juego imperdible en esos tiempos. Sí. Exacto. ¿Con qué seguimos? Bueno, Adolfo, ¿tu número 3? Mi número 3 es Super Mario 3. ¿El Super Mario 3? Sí. ¿Número 3? Hay otros que me gustan más. A ver, dame, me quedé a ver entonces me hizo bolas, entonces los dijiste en orden inverso. Entonces, okay. ¿Cuál fue el número 1 entonces? Les vamos a dejarlo como tú ya lo tenías planeado. El juego número 3 sería Battletoads. Ándale. Ese videojuego, yo sé que muchos no presumieron de haberlo terminado, porque simplemente, pues, para comprobarlo estaba bien cañón. Pero yo sí le eché mucha gana a ese juego porque me parecía tan impresionante la variedad de escenarios. Para los que no han jugado ese juego, no tienen idea por qué le doy tanta atención a un juego así. Es un juego donde era un rip-off, era una broma, una parodia de las tortugas ninja, pero en lugar de tortugas, pues eran unos sapos, los Battletoads. Ellos estaban musculosos y decían frases pegajosas y iban a salvar a una chica, y bueno, lo clásico. Lo que hacía diferente a este juego es su nivel de dificultad tan grande, y en prácticamente todas las escenas a partir de la tercera. La primera era un juego de beat'em up, tú simplemente ibas y como un Double Dragon los golpeabas a todos. En la segunda estaba muy novedosa porque ibas colgado de un cable de acero y te bajaban y tú simplemente ibas agarrado del cable y golpeando a todos los monstruos y todas las máquinas que te salieran al paso. De hecho, ni siquiera había un enemigo final en esa escena. Pero la que sí se hizo famosa fue la tercera escena donde te subías a una moto e ibas esquivando obstáculos y brincándolos. Tenía un factor de dificultad altísimo y yo conocí mucha gente que pues, realmente botaba el juego porque decían, pues ¿para qué lo juego si no me divierte estar perdiendo como loco? Era la parte que muchos pensaban que era más complicada porque lo tiraban. Eran 12 escenas y todas eran diferentes una de otras y por eso, a pesar de que tenía partes donde tú usabas un warp para poder viajar a otro mundo, yo prefería no usarlos, me iba derechito de uno por uno aunque me tardara más en llegar al final. Hay una escena, la 11, la 10, perdón, que me queda muy grabada en mi mente. La 10 es una escena donde vas tomado de una rueda que ya lleva un ciclo predeterminado y es como un tipo laberinto y cada vez va más rápido y te va persiguiendo otra rueda. Entonces lo complicado de aquí era tú seguir el patrón predeterminado del laberinto y a pesar de eso ganar velocidad. Y al final tenías que pelear contra la maldita rueda que te iba persiguiendo. Era un juego complicado, divertido, que te hacía botar el control muchas veces. Pero sí, yo no conozco más que una persona que va a terminar. No sé si alguien de ustedes lo lleva a terminar. Yo conozco una persona que lo terminó. Nada más una. Nada más una, mi hermano. ¿Y lo viste? Sí, lo vi. O sea, por lo mismo de lo difícil y de lo largo que está el juego. De hecho, hicimos lo mismo con el Blaster Master. De lo larguísimo que eran los stages. Aquí realmente los stages no eran necesariamente tan largos, pero eran varios. Y de lo difícil que era, que nos empezábamos a alternar de que uno pasaba un stage, el otro pasaba otro stage. Porque si llegamos pues al punto del fastidio en la carrera esa de que te está persiguiendo la rata. Ah, la Rat Race. Qué sí. Pesaño. O sea, de plano ahí no salíamos. La música. Y en una de esas mi hermano lo pasó. Y cuando lo pasó le dije, no, pues sabes que se supone que es como estamos alternando de stage. Yo creo que ya después, si mal no recuerdo, creo que ya seguía el último stage después de eso. Le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Síguele tú porque tú lo pasaste. Y se lo acabó. Sí, sí, seguía al final. Yo me acuerdo mucho, fíjate, yo este juego no lo jugué mucho, pero una cosa que vi en alguna ocasión que me llamó mucho la atención es cuando al parecer hay alguien que te está apuntando desde una nave o algo así y tú tienes que aventarle cosas a la pantalla, ¿no? Era el jefe del primer nivel, que eso es algo que van a ver en el gameplay ahorita. Sí, eso se me hizo a mí muy interesante de cómo, pues, te cambia esa perspectiva y dejas de ser espectador para ser tú, ves las cosas desde la visión del enemigo. Y cuando atacaba la pantalla, tú veías cómo cuarteaba la pantalla. O sea, realmente eso se me hizo muy innovador. Exacto. Sí, sí, tenía muchas cosas innovadoras. Fíjate, el juego estaba hecho por Rare, que lo que fue Nintendo y Super Nintendo. Hizo muchos juegos para varias empresas, o sea, porque realmente ellos no distribuían, lo distribuía Nintendo, lo distribuía Trade West, que distribuyó el Baltos, X, Y, Z lo distribuía, no lo distribuía Rare, y empezó una época en la que empezó a hacer juegos para Nintendo y hacía juegos muy buenos, hacía juegos muy entretenidos. Rare fue el mismo que hizo Killer Instinct. Sí. Así es. Sí, es el mismo Killer Instinct. Ok. Y Perfect Dark. ¿También hizo Donkey Kong? Ah, sí. Todos los Donkey Kong Country los desarrollaron ellos. Tropical Freeze y todos esos. No, el Tropical Freeze ya no. Se me hace que Rare dejó de hacer juegos para Nintendo después del 64, ¿no? Después del 64, así es. Sí, porque lo compró Microsoft. Ah, ok. Y se fueron con su fiesta a otra parte. Sí, Microsoft compró el estudio y esas que dices... Digo, bueno, si tú Nintendo te está haciendo juegos muy buenos, Rare, o sea, ¿por qué dejaste que lo comprara tu competencia? Competencia, básicamente. Uh-huh. Ya se les durmió en gacho. Pero fíjate, este juego tenía todo para que hubiera sido una franquicia que sobreviviera hasta nuestros días y realmente tuvieron otro juego donde estaban los personajes también de Double Dragon. Exacto. Y después de mucho tiempo ya no se supo de Battletoads. No sé si tuvieron alguna aparición especial en un juego últimamente. Tengo idea de haber escuchado algo así. Pero creo que hicieron un remake para el 360. Pero no es nuevo. No es un juego nuevo. No es un juego nuevo. Sí. Digo, a lo mejor al rato... Bueno, es que quién sabe, es que como que Rare también quedó en el olvido después de que lo compró Microsoft, porque como que no supo Microsoft qué hacer con ellos, porque está en el Killer Instinct, como que desapareció por mucho tiempo y de repente... Y luego resurgió. Ay, lo resurgió, a lo mejor al rato está en el Battletoads, y está algunas de las franquicias que hicieron, quién sabe. Sí, yo recuerdo también haber jugado el Battletoads, y creo que lo más lejos que llegué... fue a la carrera contra las ratas. Me acuerdo mucho yo lo veía como que cada un nivel estaba, a partir del tercero, un nivel estaba difícil, un nivel estaba fácil, un nivel estaba difícil, porque yo me acuerdo que era pasar las motos era el reto, después de pasar las motos el reto era pasar los pits donde ibas colgado de la serpiente mecánica, y después de eso era la carrera de ratas, era el siguiente reto que estaba difícil. Y pasa de ahí. El nivel 7, que se llamaba Inferno. Yo muy seguramente tomaba algún warp y me iba de ahí, me lo brincaba. Para mí era el más difícil el 7, el Inferno. De verdad. Complicadísimo. Si consiguen un emulador, búsquenlo, jueguenlo y traten de jugar el Inferno, de verdad. Es un gran reto. Yo ese juego creo que llegué al primer jefe y ya. Nunca lo pasé. Yo realmente lo que me acuerdo mucho de ese juego es que sí, como dijo Lalo, o sea, como que el coco de medio mundo o de todo mundo era prácticamente la tercera parte, lo de las motos. Sí, las motos. ¿Sí? Y mi hermano y yo, sí, no es la gran cosa, o sea, sí perdimos mucho la primera vez, nos mataban, pero ya le agarramos el patrón al juego y no era la gran cosa. Lo que sí está muy, pero muy difícil era la carrera de las ratas, porque si no eras muy preciso, al momento de caer al hoyo te iba a alcanzar la rata por más esfuerzo que quisieras. Yo a veces le daba topes a la rata para que rebotara y no me alcanzara, la única manera. Bueno, hecho prensa se podía, pero ya cuando se acelera mucho ya está un poquito difícil. Ya no había manera. ¿Sabes otra cosa que tenía este juego que también yo no lo había visto en juegos anteriores? Que tenía la modalidad de que le podías pegar a tu compañero. Ah, sí. Y eso era imposible jugarlo de dos. Fue causa de divorcios y de niños abandonados en las calles y todo. O sea, es cierto, me acordaba de eso. Sí, a lo mucho que podías llegar jugando simultáneo era la carrera de las motos y de ahí no lo pasabas. Sí, porque aparte se moría uno de los dos y ya valían los dos. Sí, exacto. O sea, tenías que esperar a que mataran al otro. Si tú eras el bueno y el otro no era tan bueno, pues lo mataban y luego ya no había forma. Sí, yo creo que todo el mundo que haya jugado el NES puede estar de acuerdo que el Battletoads era como que uno de esos juegos reto, de esos juegos que así, o sea, era lo que lo caracterizaba, pero no era tan retador como para que ya no lo jugaras, era suficientemente retador para llamar la atención. Pero llegaba un punto en donde era muy frustrante. Muy frustrante, porque era totalmente preciso. Un movimiento que te equivocabas y ya no había forma de recomponer el camino. Exacto. Eso sí, hacía que mucha gente lo dejara porque era frustrante. Sí, pues es que realmente ahí era de encontrar el patrón y encontrar el patrón en serio y no equivocarte. Y con una variedad que no pudieras repetir el patrón en la siguiente escena. Sí. Sí, así es. Oye, Adolfo, entonces este era tu juego número uno. Sí, la verdad es que lo escogí como número uno por lo poco que... Yo sabía que nadie lo iba a escoger como su favorito. No somos tan masoquistas. De hecho, pues a mí sí me gusta mucho el juego. Digo, a pesar de que no me lo acabé, sí me gusta mucho, pero... Pues como dijo Carlos, o sea, para escoger un top 3, o sea, hay muchas cosas, muchos juegos que tienes que dejar afuera. Sí, fíjate, finalmente el de Tortuga Ninja que acaban de decir, hijo, ese sí, cuando lo dijeron, dije, ay, cómo no lo puse, porque sí, me gustaba muchísimo. Y era muy bueno. Sí, no, es que sí está caray, o sea, sí hacer un top 10 está difícil, digo, fueron más de 600 juegos, de que claro que no los jugamos todos, pero fácil, yo creo que debimos de haber jugado cuando menos la sexta parte de lo que salió. Uh-huh. Y es bien gracioso porque tú ves la película del mago Yo no la he visto, pero he visto partes en el internet y dice el chamaquillo malo, yo tengo todos los 97 juegos que existen para el Nintendo. Los que salieron a lo mejor eran los oficiales hechos por Nintendo, porque me cuento la película hecha por en la que salió el juego. Sí. Digo, la película. Pero no, bueno. Sí tuvimos que quitar muchos juegos. Yo tuve que quitar el de la pequeña sirenita, que también era de Capcom. ¿Cómo olvidarlo? Estaba orgulloso porque lo acabé con una vida. Sí, órale. El juego que le compraron a tu hermanita y tú se lo quitaste. De hecho, sí se lo compraron a mi hermana y yo se lo quité. Yo era el que lo jugaba y como lo acababa con una vida, lo usaba para aumentar mi autoestima. Era terapéutico. Sí, yo no presumiría eso, ¿eh? Sí, yo tampoco. Definitivamente no dije nada. Yo nomás no puse ningún Mega Man porque nunca acabé ninguno. ¿Cómo? Ay, no puede ser. Nunca terminé uno. Yo me terminaba el Mega Man X de Super Nintendo, pero con los ojos cerrados. Y uno de Nintendo nunca lo entré así bien. No, sí, yo el 2, el 3, el 4, el 1. El 1 lo acabamos en casa de Eduardo. Sí, el 1, el 2, el 3, estoy seguro que los terminé. Ya del 4 en adelante se volvieron demasiado genéricos, pero sí los primeros 3 eran los buenos. Sí. Que no hizo la lista de ninguno el Mega Man, ¿eh? Y sin embargo Mega Man pues es una franquicia muy importante también. Sí, claro. De como 40 juegos, no sé cuántos tengas. Sí. Y todos muy buenos y muy divertidos, muy buena mecánica y todo, pero sí hubo otros que lo desbancaron y por eso ya al menos yo no lo incluí en mi lista. Uh-huh. Sí, no, sí, no, definitivamente. Es que sí estaba muy difícil. Sí. Bueno, yo voy a mencionar, el que fue mi número 3. A ver, dime de ahí. Número 3, hijo, pero cómo batallé para escoger el tercer juego. O sea, sabía cuál era mi número 1 y cuál era mi número 2, pero número 3 es, de repente me venía uno a la mente, de repente me venía otro, y así, ay, caray, me ponía a jugarlos tantito en emulador para ver cuál elegía, y no, fue un show. Pero el que terminé eligiendo al final fue el River City Ransom, que es un juego de Technos Japan, de la serie de Kunio, donde están los de el Super Dodgeball, es uno de los que salió para acá en Norteamérica. Ese me encantaba. Y ese era un juegazo, ese también era uno de los que estaba de que, híjole, ese me gusta mucho. Sí. ¿Cuál otro? El Renegade, creo que fue el primero. Sí, el Renegade. De la serie de Kunio, de los pocos que llegó acá. Otro de los pocos que llegó acá fue Crash and the Boys, creo que se llamaba. Ah, caray, ese sí no me suena, ¿para qué ves? Sí, o sea, es que... Pero no me acuerdo. Es que realmente les cambiaban el nombre a los personajes. Aquí el personaje principal se llama Ryan o Alex, uno de los dos, no recuerdo, pues Alex. Uh-huh. Pero nada que ver, o sea, en el Crash and the Boys también se supone que es el junio y ninguno se llama Alex, ninguno se llama ¿cómo se llama Ryan? O sea, les cambiaban el nombre a cada rato, o sea, dependiendo de quién publicara el juego en Estados Unidos. Ya, yeah, okay. ¿Y no de qué trataba River City Ransom? River City Ransom era de que secuestraban a la novia de Alex, uh-huh, que en este caso era Kunio, y Kunio, Alex y Ryan, que no sé cómo se llaman en Japón, tenían que ir a rescatarla, y este juego me encantaba porque era una mezcla de beat 'em up con RPG. RPG en el sentido de que podías darles patadas, podías darles puñetazos, podías golpearlos con las armas que soltaban, y al momento de que se desmayaban o se morían, te soltaban monedas, o sea, básicamente les estabas robando, y con esas monedas podías ir a los centros comerciales a comprar comida para subir recuperar la vida, pero nada más te recuperar la vida, o sea, te podía aumentar el nivel de estamina, te podía aumentar el nivel de fuerza, te podía aumentar muchas cosas, o sea, muchos stats que controlaba el juego. El poder también, podías comprar comida para llevar, o sea, de que pues, el mall no está nada más aquí, o sea, bueno, el mall nada más está en una parte muy definida, pero pues necesito comida ya para después, en caso de que me toque muy difícil o muchos villanos o muchos malos en la pantalla, podías ir a algunas tiendas de libros y comprar unas técnicas, unos libros bien caros que era Dragon Feet o Stone Hands, que eran pues patadas, básicamente las patadas eran muy rápidas, los golpes con los puños creo que eran devastadores, podías, si tumbabas a uno de los malos al suelo, lo podías agarrar y lo podías aventar, podías agarrar botes de basura y aventárselos con manoplas esas de hierro, cadenas, bats, o bueno, me supongo que bats, pero me parecen palos más bien. Pero el juego estaba buenísimo, era una botana, o sea, era a los mundos comer, la forma en la que interactuaban con los dueños de las tiendas en los centros comerciales, estaba muy divertido y les digo, tenía elementos RPG, pero los elementos de RPG, o sea, realmente eran cómo hacerte más fuerte, o sea, juntar dinero para conseguir mejores técnicas, pero realmente era un beat'em up muy cambiado, muy diferente a lo que estaba uno acostumbrado. De hecho, el juego está muy parecido hasta cierto punto al, ¿cómo se llama? Al primer Double Dragon. Pero es muy parecido porque realmente los desarrolladores, Technos Japan, o sea, del juego, están desarrollando. Sí, son los mismos del Double Dragon, del primero, no del segundo. El segundo también son Technos Japan, pero el juego en sí está más pulido, más diferente. O sea, aquí los monos son muy, muy exagerados, se ven así muy cabezones, se ven muy cuadrados. Y esa era una de las trademarks, por así decirlo, de Technos Japan, pues hacerlos muy distintivos en su físico a los monos, que digo, tristemente la empresa pues eventualmente quebró y no sé quién los compró y pues, ya no hemos vuelto a ver más cuños en ninguna parte. Y este juego estaba buenísimo, tenía hasta secretos, había creo que una en un túnel, que estaba atravesado un túnel donde pasaban carros, creo que el túnel estaba vacío, que estaba completamente vacío, si no, no recuerdo. Entonces, pero ahí no una de las partes. Sí, o sea, pero es uno de los túneles por donde normalmente pasan carros, o sea, no túnel de acá, estoy pasando por una cueva o un túnel para humanos. Ajá. En alguna de las partes del túnel, o sea, ahí estaba muy oscuro, encontrabas una tienda especial de, creo que vendían libros, no recuerdo qué libros, pero eran libros de técnicas, o sea, no recuerdo exactamente las técnicas que podías comprar ahí, pero con esas técnicas que conseguías ahí, o sea, básicamente si no las necesitabas para pasar el juego o para terminarlo, pero si las conseguías, se volvía mucho más fácil, o sea, ya estabas muy cerca del final cuando estabas por el túnel, pero te facilitaba mucho las cosas porque realmente llegaban hasta dos o tres en pantalla y te atacaban por los dos lados, por enfrente, por atrás. Y sin las técnicas, pues sí estaba bastante difícil, porque no les bajabas la misma cantidad de estamina, no te movías igual de rápido, o sea, a fuerzas necesitabas usar comprar comida, usar los aditamentos para hacer más poderoso tu personaje. Fíjate que yo este juego nunca lo jugué. Alguna vez lo llegué a ver, yo creo, pero nunca lo jugué. Por lo que platicas, pues suena que estaba interesante, que era divertido de jugar, pero no te puedo dar una experiencia personal de haberlo jugado. No, sí, ni yo más lo jugué. Está muy divertido, si tienen chance de jugarlo, jueguenlo. O sea, a mí yo fue uno de los juegos que renté. Lo renté hasta que me lo acabé y de hecho después lo volví a rentar. Y es uno de los juegos que ahorita ando buscando, o sea, para tenerlo a mi colección personal, o sea, porque es un juego que realmente me gusta mucho y me divierte mucho. Y una de las cosas que tenía, que realmente no le ponías mucha atención, o sea, se ponían a hablar cuando estabas peleando, y alguna de las cosas que veías es de repente pues aparecía en la barra de uno de los malos, decía "Help me", y el malo salía corriendo. Y había veces cuando los noqueabas que gritaban "mommy" o que gritaban "barf". Y estaba, sí. En el video que estabas transmitiendo ahorita se veía que sí, o sea, que no era nomás un mono que parecía golpear, sino que hablaba y era un alguien, ¿no? Sí, o sea, pero más bien los que hablaban eran principalmente los villanos. O sea, el Ryan y el Alex eran nada más de que yo vengo aquí a sonar gente y masticar chicle y ya se me acabó el chicle. Que esas películas. Lalo está un poquito indispuesto, me parece. Está. No, ya estoy de regreso. ¿Tú sí le vas a jugar? Recuerdo haberlo jugado, pero el asunto de que por cada enemigo que derrotas te daban 50 centavos y para comprar las técnicas tenías que juntar como $30, como que me desanimó. Sí, pues es que esa era parte del elemento RPG. Digo, a mí no me molestaba tanto. Digo, yo soy relativamente paciente para los RPGs, pero también en el sentido de ver los gestos de los monos, lo que decían en el texto, o sea, realmente me divertía mucho y no me molestaba. Es que ese es un toque muy de juego japonés, el humor. O sea, si se acuerdan del Mystical Ninja, sí. También era un juego súper divertido que a lo mejor, yo me acuerdo del Mystical Ninja del Super NES, y a lo mejor en principio es bastante parecido al River City Ransom, porque igual tenías que juntar dinero, comprar comida, avanzar por dojos, y, o sea, como que se parece mucho, y el humor era divertidísimo el Mystical Ninja, según recuerdo. Entonces, pero ese asunto del factor RPG, la verdad, yo... ¿Qué será lo más RPG que he jugado? Tal vez los juegos de Zelda. Es lo más cercano a eso y pues no lo es. Yo no les tengo la paciencia y dedicación para jugar tanto tiempo un juego esperando que llegue el momento de llegar al siguiente nivel y todo eso, adquirir la experiencia y demás. No soy paciente para eso. Ok, pues ya nos quedan los top 3 juegos. Pues pon el juego y ya platicamos sobre él, porque varios lo hemos de haber votado. El Cream of the Crop. Yo no. Ah, sí. bueno, de hecho voy a compartir primero la imagen. Bueno, el número. De hecho va a haber un poquito de cambio con el orden. Y lo voy a dejar a Adolfo, porque Adolfo fue uno de los que lo escogió. Pero yo me he ido con la finta de que este era su número 1. ¿Cuál? Me traen en suspenso. Espérate, estoy batallando el compartir las imágenes, que son muchas pantallas abiertas. Ahí está, ese quedó el número 3. Ahí va, ¿quiénes lo eligieron? Pero di cuál es para los que no están viendo el video. El Super Mario Bros. 3, Chuy lo escogió como su juego número 2, y Adolfo lo escogió como su juego número 3, así es que, siendo números, bueno, quedaría número 3, ahorita van a ver por qué quedaría número 3. ¿Quieres hablar de él, Adolfo? Sí, por supuesto. Super Mario Bros. 3 tiene la característica de que fue presentado por primera vez en la película El Mago, de la que hablé hace un rato, y allí se presentó en esa película por primera vez el truco de conseguir la flauta y de volar a otro mundo. El hecho de que Mario pudiera andar por el mapa del mundo era una innovación muy grande, y además que pudiera conservar ítems para utilizarlos antes de entrar a otros escenarios también se hizo pues algo característico que se conservó para los posteriores juegos. Este juego sentó bases para muchos juegos posteriores y es simplemente divertidísimo por la cantidad de mundos diferentes, por la cantidad de trajes. Incluso mucha gente ni siquiera alcanzó a ver el traje de Hammer Bros. Porque simplemente estaba muy adelante en el juego y muchos se brincaban todas las escenas. En Cracked.com vi una teoría bastante buena respecto a este juego, en la cual dicen que debido a que la original aventura de Mario fue en el Reino Mushroom y la segunda fue soñando, en la tercera pues ya no tenía otra cosa que hacer Mario más que revivir viejas glorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza la intro del juego, tú ves que cae una cortina como si fuera una obra de teatro. Las cosas están fijadas al fondo como si fueran la escenografía de una obra de teatro. Entonces, tiene una teoría bastante loca de que Super Mario Bros. 3 solo está siendo actuado por los personajes. Pero bueno, no es más loco. Una teoría loca. Pero sí, en realidad es un juego innovador para su tiempo, divertido, que en las máquinas de Play Choice probablemente muchos no las llegaron a ver. Pero las máquinas de Play Choice tenían 10 juegos por lo general. Y tú echabas una moneda y te permitía jugar 10 juegos de Nintendo que tú quisieras durante 5 minutos o 3 minutos. Y esas máquinas eran la única ocasión en la que yo podía jugar Super Mario Bros. 3 sin tener que ir a la casa de algún amigo. Y me parecía que valía la pena gastarme el dinero que fuera, aunque fuera una consola casera, con tal de jugar ese juego. La verdad es que era bastante, y sigue siendo bastante divertido, en los juegos de plataformas, no de beat'em up, sino de plataformas, pues sigue siendo mi favorito, la verdad. No, y tenía muchísimos trucos, tenía irte a vencer a todos las escenas, todos los mundos, era bastante complicado, había niveles bastante difíciles, y por más que tenías ítems y tenías muchas vidas, no era sencillo terminarlo absolutamente todo. Era complicado. Ahora están de moda los speedruns en internet, pero no eran una cosa común. Sí, el de intentar hacerlo rápidamente. Fíjate que este juego a mí me daba un pequeño conflicto de intereses, que por un lado lo quería acabar, entonces me aborazaba y usaba las flautas. Ya es que podías usar una flauta y en el mundo de las flautas, o sea, en las nubes, podías usar otra flauta y te llevaba hasta el final. Y me veía muy tentado usar eso para acabarlo rápido, porque aparte los mundos finales eran muy divertidos. Pero al mismo tiempo era muy muy divertido no usar ningún truco de brincarte en mundos y pasarlos todos, porque realmente cada uno tenía lo suyo, estaban muy bien definidos, el control era excelente, se podía manejar muy bien, era un juego que sí se podía disfrutar sin terminarse, nada más jugarlo era disfrutable. El problema es que no podías guardar tus avances, entonces para aventarte todo el juego de corrido, ¿qué te gusta que tardaras? ¿Unas 4 horas, 5? Fácil. Sí, yo creo que sí. Entonces, pues no, a veces llevas en el mundo 5 y pues al final éramos niños y papá gobernaba, ¿no? Entonces ya era hora de dormir, era hora de ir a otro lado a visitar a tu tía que no te agradaba y dejabas ahí tu avance morir. Entonces eso era lo complicado. Si este juego hubiera tenido save, la opción de guardar con contraseña o batería para guardar los avances, hubiera sido genial, todavía mejor de lo que fue. Yo lo ponía en pausa y apagaba la tele. Ya nosotros hacíamos lo mismo. Sí. Y de hecho creo que, si mal no recuerdo, los runs que hacíamos para acabarnos lo de principio a fin, los hacíamos en sábado y domingo. ¿Con la consola toda la noche o qué? Sí, o sea, desde muy temprano jugando, como hasta 4 de la tarde yo creo. Pero sí, o sea, sí estaba caray, o sea, no había, aunque dijeras, digo, pues nada, yo nada más voy a la escuela y nada más hago la tarea, pero entre semana de plano no se podía, o sea, nada más eran puras flautas, puros atajos, pero exacto. Si querías ver todo lo que te ofrecía el juego, a fuerzas era el fin de semana desde muy temprano y si tenías que hacer labores en la casa, pues hacerlas tempranito y esperar que tu papá y tu mamá estuvieran satisfechos con lo que hiciste para que te dejaran jugar. ¿Sí? Sí. Sí, es cierto. Sí, algo que tenía el juego, no sé si lo podía hacer cualquiera, pero yo podía sacar las estrellas así como si nada, las tarjetas esas que sacabas al final. Mientras llegaras corriendo con la máxima velocidad ibas a sacar una estrella. Sí, correcto. Había gente creo que no podía, que batallaba con eso, pero pues a mí se me hacía muy sencillo. Sabes que estaba linkeado con el reloj. Tú, no me acuerdo, pero si tú te parabas en X punto, cuando apenas empezaba el mundito así que se veía ya negro, donde estaba la estrella, y salías corriendo, por ejemplo, cuando el reloj estaba en un 6, salías corriendo y brincabas, y te tocaba estrella siempre, así tenía un cómo. Ah, caray, pues... ¿Según yo era el Mario 1? ¿Cómo? Según yo era Mario Bros. 1. Pero no, porque en Mario Bros. 1 no tenías las estrellas que agarrabas para que te dieran vida. Nada más los estrellas, hongos y flores. Pero eso era para los fuegos artificiales. Fuegos artificiales, eso iba. Sí. No. Cuando agarrabas tú la bandera y terminabas con un 6 o un 3, era el número de estrellas de fuegos artificiales que salía. Pero para para siempre sacar la estrella o siempre sacar el hongo o siempre sacar la flor, también era dependía de a qué momento... ¿En qué número del reloj estuvieras? Porque como que había cierta sincronización entre el reloj y la ruleta, por decirlo así. Hace siendo que me fijé. Yo tampoco, entonces yo creo que tenía mucha suerte porque... No, es que otro método era siempre llegar corriendo al máximo de velocidad y vas a sacar estrella. Sí. Bueno, y más bien, o sea, no nada más llegar a la máxima velocidad, también saltar un poquito antes. Ah, sí. Sí, y bueno, Super Mario Bros. 3 tuvo grandes contribuciones a todos los, a los juegos de Mario, del el poder de Mapache, el mundo gigante, que en este es el primero donde se plantea un mundo gigante, mundo congelado, los Hammer Bros bloqueándote en el mapa y los tenías que derrotar para poder avanzar. Y las esas cosas que siguen hongo. Hasta la fecha, ¿eh? Y todo eso sigue hasta la fecha. Las casas de hongo siguen apareciendo en todos los juegos. Que puedas guardar ítems para elegirlos en el mapa. O sea, todo eso se mantiene. Sí, sí. Ese juego para mí tenía un enigma cuando usabas el osito Tanuki. Que ya es que te podías volver una estatua y que no te pasaba nada. Siempre me pregunté quién era esa estatua de madera con un bastón, digo, de piedra con un bastón, se me hacía muy enigmático, no puedo dormir. ¿Que no era el chino del Super Punch Out? Ah, hijo, no, Juan, ahí sí te la fumaste más que yo. No, pues quién sabe, pero sí, estuvo muy padre el juego, o sea, el juego está buenísimo, fue pues la cúspide de lo que fue Super Mario, pues, para Nintendo, hasta que llegó el Super Mario World y lo hizo quedar, pues no mal, pero, o sea, lo hizo ver viejo, por así decirlo. Ya con sus 16 millones de colores, o no sé cuántos tenía el Super Nintendo. Sí, ya sé. ¿Qué les parece si pasamos al número 2? Dale. ¿Seguro? ¿Qué, Lalo, te echas tú el número 2? Por supuesto. Ok, comparto la imagen primero. Es uno de los juegos favoritos de Carlos, pero no pudo incluirlo en su lista porque había mucho por dónde escoger. No lo iba a incluir. Fue uno de sus runner-ups. ¿Y cuál es el juego, Lalo? El juego es el Ninja Gaiden 1 para NES. El Canica Azul Gaiden para NES. Mira, yo sé que Carlos es un ávido troll del Ninja Gaiden, pero bueno, cuando sale el juego habíamos tenido Ninja Gaiden en el arcade y llegó el juego de NES y no tiene, o sea, no se parece nada al juego de arcade. Aquí tú controlas a Ryu Hayabusa, que con su espada y una serie de armas que encuentra en el camino, pues tiene que ir avanzando a enfrentarse a los enemigos. Él tiene, participa un agente del FBI que se llama Irene, y el juego nos da algo que para su momento fue novedoso y ahorita ya es parte del desarrollo de cualquier juego, son los cinema displays contándote la historia del videojuego. Fue algo que a mí verdaderamente me enganchó. El juego es difícil, de hecho, de los tres juegos que hay para NES, el más fácil es el 2. El Ninja Gaiden 1 tenía su grado de dificultad donde afortunadamente te obtienes un arma que es como un remolino y con esa golpeas muchas veces a los jefes finales usando un solo ataque. Entonces lo que muchos hicimos para poder terminarlo fue llegar con la espada, con el ataque remolino contra el Jakio, que es el enemigo final. Y con los puntos suficientes de arma para poder usarlo dos veces y derrotarlo. Pero si no hacías esto, era un gran problema llegar al final. Y un tema también importante, que bueno, no me ciego, un gran error que tenía el juego, es que conforme ibas avanzando aparecían los enemigos. Si un enemigo te golpeaba y te retrocedía, entonces otra vez volvía a aparecer cuando volvías a avanzar. Entonces esto, particularmente en las escenas donde tenías que coordinar tus saltos, golpear águilas que te atacaban a media altura y todo esto, era muy difícil y normalmente te chocaban y acababas en el precipicio y a volver a empezar. Sí, eso sí era muy frustrante. Pero el juego con el reto, la historia, los controles, el juego estaba dividido por actos, yo creo que es el primer juego que vi que estuviera mencionado de esta manera. Realmente fue un juego muy divertido, muy entretenido, que también era de los que a la hora que presumías haberlo terminado era un logro entre la gente de la secundaria. Yo sé que ahora Carlos siempre ha criticado los gráficos, pero realmente para el momento en que surge este juego, o sea, no olvidemos que es un Es de los primeros, es un juego de 1988. Realmente fue un juego largo, un juego entretenido, un juego difícil. Y después tuvo sus secuelas y hasta la fecha sigue apareciendo Ninja Gaiden en diferentes consolas. Pero para mí este fue el juego que empezó todo. Y es de mis juegos favoritos de siempre. Todavía en algunas ocasiones en emuladores me pongo a jugar tanto el Ninja Gaiden 1, el Ninja Gaiden 3 y el Ninja Gaiden Shadow para Game Boy. Son de los más entretenidos para mí. ¿Te entretienen más el 3 que el 2? Sí, es que el 2 se me hace muy fácil. El 3 es difícil. Pues es que en el 3 a mí se me hace que aumentaron la dificultad de una forma muy barata. Pues... porque normalmente un golpe que te bajaba una rayita, en el 3 te baja 2. Pues sí, pero ahora sí que a uno que le gustan esos juegos, pues lo acepta sin más. Ese movimiento que estuvimos viendo en pantalla de que quedabas agarrado con las uñas del precipicio y en base a saltitos lograbas rescatar la vida y subir, era súper difícil. Ya después para el Ninja Gaiden 3 podías escalar las paredes fácilmente. De hecho, pero el Ninja Gaiden 2 lo puedes pero en el 1, si querías salvar la vida, era bien difícil lograrlo. Claro. Y poder trepar hacia arriba otra vez estaba muy complicado. Pero te digo, a mí el Ninja Gaiden 1 y el 3 son los que más me gustan. El 2, te digo, se me hace fácil, se me hace demasiado sencillo. Y sobre todo que el 3 ya te puedes obtener una variante de la espada que es más poderosa, que tiene los gráficos son todavía mejores. Sigue teniendo cinemas displays. ¿La canica era más redonda? Sí, era más redonda la canica. Ah, okay. Y es uno de los grandes juegos, el Ninja Gaiden, de los grandes juegos que salieron para el NES. Sí, definitivamente. Este juego también fue uno de los juegos que yo renté hasta el cansancio. Me lo acabé una y otra vez. Lo volvíamos a rentar. O sea, muy buen reto, buenísimo juego. Y sí, o sea, definitivamente había algunas partes que necesitabas usar ciertas de las técnicas para pasar, o necesitabas llegar con cierta cantidad de energía de las técnicas para poder seguir avanzando. Lo contrario, tenías que ser muy bueno, muy preciso en tus movimientos para no errarle. Sí, era complicado. Sí, antes de irnos al número 1, vamos a ver por qué quedó este como número 2 y por qué el Mario quedó como número 3. El Mario, como dije ahorita, Adolfo lo puso como su número 3, Chuy lo puso como su número 2, el Ninja Gaiden 2, Lalo lo puso como su número 2, yo lo puse como mi número 2, o sea, dos segundos lugares le ganan a un segundo y un tercero, o sea, por eso Super Mario Bros. 3 es tercero, Ninja Gaiden 1 es segundo, y el juego que queda, ese quedó en primer lugar porque 4 de los 5 lo elegimos, el único que no lo eligió fue Carlos. Gracias. No voy a decir todavía cuál juego es, pero Carlos fue el único que no lo eligió. Él fue el juego número 1 de Lalo, el juego número 1 de Chuy, el juego número 2 de Adolfo y el juego número 1 mío. O sea, realmente por consenso es el juego número 1 de los Children of the Candy Corn. No es el juego número 1 de todos los tiempos, o sea, es el favorito personal de nosotros. Uh-huh, así es. Y vamos a ver nuestra imagen para compartir. Ah, qué marma tener tantas pantallas abiertas. coordinación. ¿Y quieres decir cuál es el número 1, Lalo? El número 1, el juego que compré con todos mis ahorros y los de mi hermano, el Castlevania 3, Dracula's Curse. Juego de Konami, obviamente el tercer juego de la franquicia de Castlevania en el NES y el que tomó todo lo bueno del 1 y del 2 y lo empacó en una nueva aventura con más personajes, con mejores gráficos, con mejores armas, que te aseguraba horas y horas de entretenimiento y con mucho valor de juego al tener diferentes caminos, diferentes opciones para llegar al jefe final. Llegar solo, llegar acompañado por cualquiera de los tres diferentes personajes que encontrabas en el camino, era una gran opción de diversión. Definitivamente. El juego realmente, bueno, a mí en lo personal, los juegos de Castlevania son de mis favoritos. A mí el juego realmente pues, me encantó. Así, comparativamente hablando con el... ¿cómo se llama? Con el Super Mario Bros. 3, pues es un juego mucho más corto. Digo, en el Super Mario Bros. 3 haces un montón de cosas, tienes 8 mundos y un chorro de niveles por mundo. Pero la diferencia es, así, en el Mario, digo, puedes seguir todo el camino, si quieres, o sea, puedes seguir atajos. Aquí no hay atajos, pero sí necesitas seguir un camino específico. Puedes irte por el camino de Grant, puedes irte por el camino de Sifa, puedes irte por el camino de Alucard, pero no hay nada de que, me quiero acabar todos los niveles que hay. Digo, pues sí, si lo quieres acabar, primero acábatelo como lo empezaste, si lo empiezas la otra vez y ahora vete con el otro, por otro camino diferente. O sea, tienes la opción de agarrar a Grant, a Sifa, a Alucard, a irte solo, a ir en el camino que tú quieras. Y como dijo Lalo, o sea, realmente mezcla lo mejor del primer Castlevania y lo mejor del segundo Castlevania, que el segundo Castlevania tiene elementos muy de RPG, no en el sentido de que tengas que ganar experiencia, sino que tienes que seguir no tienes un camino fijo, o sea, era más o menos como el Metroid, de que tienes que ir a alguna parte y luego ir a otra y luego tienes que regresar, buscar algunos artículos y regresarte otra vez, y tenías varios caminos que seguir, y eso es una de las cosas que usaron en este Castlevania. Los gráficos, pues definitivamente fueron los mejores gráficos de la serie para Nintendo, pero también fue la mejor música. De hecho, la música estaba limitada en la versión que salió en Norteamérica, porque la versión japonesa traía un chip especial de música, que no sé por qué no se lo pusieron a la versión de Norteamérica, y se escucha, no mal la música, pero se escucha diferente si lo comparas con la versión japonesa, que creo que también era algo que un chip que tenía el Famicom, que no tenía el Nintendo, también creo que se debía a eso. No sé, ¿quieres comentar algo de tu juego número 2, Alf? Pues, viví una experiencia muy buena con este juego. Obviamente el password pues sí era lo que más te ayudaba. Tuvieron la sapiencia de poder ponerle un password para que de alguna manera no te quedaras tan perdido en ese tipo de cosas. La cosa que yo viví bien curiosa con este videojuego fue que estábamos en una fiesta de la familia y yo empecé a jugar el videojuego, pues valiéndome pues que es una fiesta, y estábamos los primos allí jugando y todo, y oye, ¿este juego qué es? Y todo, y ya empecé a decirles, no, que Drácula y que acá. Y los primos y las primas bien emocionados, como que no conocían mucho de videojuegos. Y llegué yo con Drácula a la escena final, y pues con el código especial, pues te daba 10 vidas. Tenías que poner una palabra especial, no me acuerdo cuál. Y ya, te daba tus 10 vidas y podías hacer el intento varias veces. Ya iba como por la vida 3 de repetir lo mismo. Y los tíos, ya vamos los hijos a la casa y que saben qué. Y ellos, no, esto está más interesante que una telenovela, ahorita Adolfo va a acabar el juego. Y ahorita, no, bien felices todos. Hasta que pues ya por fin termina el juego. Y es bien interesante la manera en que te ponen un Drácula como triple con 3 cabezas. En primera derrotas a Drácula de una manera normal con agua bendita. Después lo tienes que derrotar porque tiene como 5 cabezas y al final se convierte en un demonio gigante, que es bastante terrorífico y pues bastante memorable ese Drácula final. Y sí, según con quién terminaras el juego era la imagen final que aparecía y el texto final que aparecía. Este juego tiene una gran variedad de armas, gran variedad de poderes que puedes utilizar según coleccionaras diferentes power-ups para Sifa, para Alucard, para Grant. Y tiene pues todo el cariño, yo creo, de nosotros porque a pesar de que tenía los monstruos de la Universal, que el hombre lobo y que la gorgona y así, pues bueno, finalmente estaba todo muy bien utilizado. Sí, y grandes batallas contra jefes, las batallas contra la Grim Reaper era genial. La batalla, la última escena antes de enfrentarte a Drácula era enfrentarte con un clon tuyo, con el Yourself, y estaba genial esa batalla. Yo puedo presumir que este juego lo llegué a terminar sin usar una sola arma especial durante todo el juego, De hecho, y, ni siquiera el látigo, ¿no? O sea, usaste el látigo básico. No, solamente usaba el látigo. Sí, hacía más largo mi látigo, pero para enfrentarme a todos los jefes no utilicé ninguna arma especial, todo fue con solamente el látigo. Y la batalla más difícil era justamente contra tu clon. Ese estaba muy complicado de lograr, pero pues son de los retos que decías, ay, vamos a ver si puedo, y al final lo hacías. Pero era un juego muy entretenido. Si habías jugado el Castlevania 1, se parecía mucho, pero era más largo, tenías la opción de manejar a un vampiro, era realmente una experiencia muy diferente el poder avanzar por los diferentes caminos que tenía el juego, y tenía había caminos que eran más largos y más difíciles, y otros que eran tal vez más cortos, pero tenían su dosis de frustración. Entonces era un juego que realmente te aseguraba horas, días, semanas y meses de entretenimiento. Fíjate que ese juego yo le llegué a jugar más que nada con ustedes porque tenían el juego. Y se me hacía muy entretenido, pero nunca destaqué el que no era sincero, no era la pequeña sirenita, entonces sí era más complicado. Claro. Pero fíjate que no hace mucho estaba yo viendo los videos de Langry Video Game Nerd, y le dedicó a Castlevania todo un programa y se queja amargamente del Castlevania 3. Dice que es un juego miserable por lo complicado que es, por lo difícil que es, porque se expresa del malísimo. Obviamente su estilo es un estilo también de burla, ¿no? Pero dice que es muy muy difícil, y me costó un poco de trabajo creer eso porque mi parámetro eran tú y tu hermano, y que lo terminaban casi casi con una mano y con los ojos cerrados. O sea, entonces yo decía yo, pues que realmente bueno, no tan difícil. Es que para mí sí lo era, pero pues ustedes lo supieron dominar muy muy bien. Es que éramos muy buenos. Sí, ándale, más bien, pero como yo estaba acostumbrado a verlos a ustedes jugar, decía yo, ay, qué exagerado, no puede ser tan difícil. No, y sí, con lo que mencionas yo sí pensaría que es exagerado, porque el juego era difícil, pero no era imposible, o sea, no era Battletoads. No era Battletoads. Definitivamente no. Sí era difícil, pero o sea, para mí lo más difícil del NES era Battletoads. Entonces era más que nada paciencia de que descubrieras cuál era el método para vencer a cada jefe. Depende cuál camino habías elegido, no te desesperaras, ¿no? A veces, si cambiabas, primero elegías un camino y a la siguiente ocasión que jugabas elegías el otro. O sea, ibas a batallar con que no ibas a hacerte bueno en ciertas escenas, ibas a estar cambiando mucho. Y al final, pues terminabas recorriéndolos todos, dominando todas las escenas, usando a todos los personajes. Cada uno tenía sus habilidades. El Grant era muy bueno porque se podía avanzar por las paredes. Era muy muy entretenido. Válgame, se me fue la idea. Así pasa a cierta edad, no te puse. ya me acordé. Pero se me hace que el que se acuerda es Chuy. Bueno, o sea, sí me acuerdo de lo que quiero decir, pero es una anécdota que Chuy la cuenta muy bien. No sé si Lalo, si tú te acuerdas, Lalo, de algo que me pasó en el Castlevania. No. La pregunta se me hizo como que muy genérica. ¿Te acuerdas de una vez que algo pasó en algún lado? No, pues es una anécdota, es algo chusco. No me acuerdo qué hiciste. Creo que fue antes de que lo compraran ustedes el juego, que les estaba enseñando ya la pelea contra Drácula, y que lo vencí, pero la regué, me moví demasiado y me caí. Te caíste al precipicio. Sí. Ah, eso solía pasar. Cuando lo estaba terminando usando solamente el látigo, eso me llegó a pasar también. Saltabas, le pegabas el golpe final y caías al precipicio. Eso era muy común. Las tres transformaciones que tenía Drácula también eran muy, o sea, muy buenas. A mí, insisto, el jefe que más me gustaba era la muerte, la Grim Reaper, mejor. Y después de este juego, la saga de Castlevania se fue por otros rumbos, más de exploración de castillos y de obtener ciertos aditamentos para poder avanzar del otro lado del mapa, algo como lo que pasaba en el Castlevania 2. Y yo sé que esos juegos han sido muy... tienen muchos fans y fueron muy exitosos. Pero a mí la versión que más me gusta de Castlevania es la de Castlevania 3. Fíjate que en Castlevania salió uno en Genesis, que yo creo que es el único juego de Genesis que puedo decir que sí me gusta. Corríjanme si estoy mal, pero era uno que podías usar a Belmont con su látigo, o podías usar a otro fulano que tenía como un tipo hacha o lanza. Para Genesis. ¿Era el Rondo Blood? No, no, ese era para TurboGrafx 16. Ese es para TurboGrafx, este se llamaba... ¡Ay, caray! Blood Ties, ándale, ese mero. Y tenemos uno parecido. Ese merece un aplauso. Bueno, para los que nos están escuchando, los que no están viendo por YouTube, nos acaba de aparecer Jesús, el que les decía ahorita. ¿Cuál es tu nombre de internet, Chuy? Chuy. ¿Estamos teniendo problemas técnicos? Me hace que está teniendo problemas técnicos. ¿Me escuchan? Ahí sí, escuchamos. Ahí está. Parece que no escucha a nosotros. El más guapo de todos, pero no. El bajo mundo me conocen como Flanders Boy. Flanders Boy, ¿de dónde estás transmitiendo, Chuy? Estamos transmitiendo desde Chihuahua, Chihuahua, Bola de Vagos. No puedo hablar muy fuerte porque ahorita ya están dormidos en la casa. Así es que comprendan que no suba mucho el volumen, ¿ok? No, está bien, Chuy. Fíjate que gracias a que vas a hablar más bajito, vamos a disfrutar de una sexy versión de tu voz. pues bueno. Hacer una pequeña rápida presentación de Jesús. Chuy lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo mencionamos al principio del podcast, y es hermano de Eduardo. Así y es. Pues también, ya te perdiste muchas anécdotas, Chuy, donde pudiste haber cooperado, o donde pudiste haberte defendido, pero ni modo, no estabas. Sí, ya, perdiste por fin. A ver, Chuy, dinos así en pocas palabras, para que no tengas que hablar mucho. ¿Por qué el Castlevania 3 es tu juego número uno? Bueno, primeramente déjenme aclarar una cosa. Es la primera vez que estoy en el podcast. ¿Sí? Sí, sigue, te escuchamos. Bueno, no sé por qué se me está como que ciclando. Escucho dos veces lo mismo, pero es cuestión de que es la primera vez que estoy yo en el podcast. Así es que, bueno, el Castlevania 3 los estaba escuchando ahí a media conversación cuando comenzaron a hablar de un juego. Es un juego que tiene reto, es un juego mucho muy entretenido, tiene un nivel de dificultad muy aceptable. Podías irte por la ruta fácil o corta, que era la de Sifa. Podías irte por la ruta imposible, que es de Alucard, que mis respetos para aquel que la llegue a terminar. De hecho, el día de ayer volví a jugarlo en el Wii U, lo tengo, y ahora sí tengo que reconocerlo. Hay que utilizar el save state para poder terminarlo, por cuestión de tiempo, más que nada. Bueno, pero en su momento teníamos el guardar la contraseña, que hacíamos nuestros dibujitos, ¿no?, en cuadernos para ver dónde te habías quedado. Sí, pero fíjate, es un juego que ha sobrevivido y aparecen en las consolas virtuales y mucha gente lo compra porque es entretenimiento asegurado. Sí, es un excelente juego. La anécdota de mi compadre fue muy buena. Terminando el juego y... ¿Lo perdimos? ¿O me perdí yo? Parece que lo perdimos. Sí, era el terminando el juego y muriendo en el mismo proceso. Sí, muriendo en el intento de terminarlo. Sí, y tenía buen final el juego. A lo mejor la parte de las gráficas en el display de final... Konami no lo tenía tan bien ejecutado como lo tenía la gente de Ninja Gaiden. Se veía mejor en Ninja Gaiden los cinema displays, pero era toda la introducción del juego como si fuera una película, la música que ya mencionaba Juan, nos dieron una de las mejores versiones de Castlevania en toda la historia. Yo creo que este juego le puede competir a versiones de consolas mucho más avanzadas, con mucho mejores gráficos, pero este juego era realmente muy entretenido, muy bueno. Después, bueno, ya yo creo que fue el último que fue de como de side-scrolling, ya todos los demás que vinieron después ya fueron un poquito más complicados, un poquito más profundos tal vez, pero este fue un excelente juego. Estoy de acuerdo contigo. Encontré el motivo de por qué se me estaba viciando la transmisión. Resulta que también los tenía en vivo en YouTube. Entonces, mira, estaba escuchando el loop. Al menos lo encontré. Excelente. Ahora sí, le digo que la anécdota de mi compadre fue muy buena, porque le dio el último golpe a Drácula y se fue al precipicio. Entonces, ahora cada vez que queremos terminar el juego, siempre decimos, no vayas a hacer un juanazo aquí, porque la verdad es, era bastante divertido recordar cómo fallas en el último jefe con el último golpe, lo derrotas y te mueres. Sí. Sería el equivalente a tirarse junto con Bowser en el Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3. Sí, definitivamente. Sí, queda para la posteridad ese tipo de detalles. Sí, y lo que es peor, hubo pero testigos. Bueno. Sí, ándale, eso es lo peor. No lo dejarán mentir. Sí. No, ya sé, yo no lo niego, o sea, una de las cosas más brutas que he hecho en mi vida. Pues que no nos pasó también alguna ocasión que estamos en el jefe final y pateamos la consola y se apagó. No me acuerdo en casa de quién nos pasó, que estábamos ya en el final y no sé qué movimiento abrupto de esos de la emoción hicimos y que pateamos la consola y lo, oh no, volvió con el fan de Mega Man. Sí, cierto, sí me acuerdo de eso, no me acuerdo del juego, pero sí me acuerdo de eso del, ay, ¿quién pateó la consola? Bueno, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso y de que siempre los vencí en el Street Fighter. En tus sueños. Pero de eso no estábamos hablando. No, pero es divertido recordarlo cuando cada vez que se puede. Bueno, okay. ya vi que ya comentaron del Super Mario Bros. 3. No sí. Hay nada más que agregar. Un excelente juego, o sea, para toda la vida es este juego. Y creo que a mí nada más me faltaría comentar lo del Little Nemo. Iniciamos hablando de él, pero coméntanos por favor. Disculpen ustedes, yo tengo familia, tengo ocupaciones. No se crean, no sabía que ya habían hablado de eso. Pero bueno, simplemente se los voy a comentar. A lo mejor es un juego que no lo jugué mucho, pero cuando lo llegué a jugar me encantó jugarlo, lo disfruté bastante. Lo puse dentro de mis mejores juegos porque fue de los de los juegos que me hicieron ir un poquito más allá, ir a buscar una llave para poder entrar, abrir una puerta y poder pasar un nivel. A mí me chocan los juegos de andar buscando cosas, por eso no están los Zelda dentro de mis favoritos. Son entretenidos, pero me fastidia que si no encuentro al hada arriba de la punta del árbol, del techo, de la montaña, no pueda pasar un nivel. Sin embargo, este juego tenía eso que te hacía buscar y no nada más había una sola llave, o sea, había varias llaves. Y que avanzabas los stage, conseguías cómo entrar a la tierra de las pesadillas y ahí cambiaba el modo de juego de manera radical, te enfrentabas con jefes y todo. Y no se me olvida que mi hermano duró como 2 horas pegándole al pingüino con el bastón. Hasta que se le ocurrió dejar aplastado el botón, donde cargó energía el bastón y lo pudo comenzar a dañar. De hecho, eso nos estaba frustrando. Ya una vez poder resolver, cabe recordar que en nuestros tiempos se rentaban los videojuegos. Sí, muchas veces se rentaban sin el manual. Entonces tenías que adivinar cómo se jugaba. Si tenías la revista donde venía la guía del juego, qué bueno, pero de muchos juegos no había información, no había internet como la tenemos ahora, que tenemos guías, que tenemos quien ya desglosó el juego, lo desmenuzó y te dice cómo hacerlo. No había en nuestros tiempos, entonces este juego pues ahora sí que nos hizo buscarle un poquito y es uno de los juegos que más he disfrutado de terminar de pe a pa. Lástima que ahorita no lo tienen en la consola virtual, si no ya lo hubiera descargado desde hace muy buen tiempo y ya lo hubiera jugado junto con mi pequeñín, que ahorita uno de los motivos por los cuales me retrasé un poquito es que ando un poquito enfermo, ya se quedó dormido, ya se quedó mejor, pero en fin, bueno, ¿quién sigue? No sé, pienso que ya hablamos de todos los juegos, pero qué bueno que pudiste comentar de uno de los que eran de tu elección. Sí, y yo te diría, sí lo puedes jugar, hay emuladores. Mira, no soy tan partidario de los emuladores. O sea, me gusta jugarlos en un emulador, pero es pegarme a la pantalla de la computadora, de la laptop. Y no soy muy partidario de estar pegado a la computadora. Ya está uno pegado en el trabajo y luego todavía en la casa, como que no. Tengo una opción para ti. Cable HDMI. Ah, pues sí. Mejor cómprate un Nintendo y cómprate el juego. También, eso puede ser. No va a venir en la versión de Nintendo ahora para noviembre. Se me hace que es de uno de esos juegos en los de que, como es licencia que se le está pagando a alguien más por el uso del personaje, a lo mejor por eso no, porque realmente creo que no, de los que vienen en el NES Classic Edition, no hay ninguno que sea de licencia de ese tipo, ¿no? No. No hay Tiny Toons, no hay Tortuga Ninja. Nintendo, paga la licencia, por favor. Sí, valdría la pena que pagaran la licencia, la verdad. Pues de hecho, el que la tiene que pagar aquí en este caso sería Capcom. Son los de Capcom. No, pero vaya que valdría la pena. De hecho, ese es un tema que tal vez tratemos una futura ocasión acerca de qué juegos tendría nuestra edición de NES Classic. ¿Qué pondríamos nosotros? ¿Qué le quitaríamos al que va a salir a la venta? Que ya tenemos todos presupuestado el comprar ese juego. Entonces sería, bueno, esa consola. Entonces sería ver nosotros qué juegos hubiéramos puesto de poder elegir entre todo el catálogo con qué nos hubiéramos quedado. Oye, casi todos también. Yo tengo una pregunta para Carlos. Dígame usted. Why the hell you didn't put the Bionic Commando game here? Fíjate, pues lo tuve en un pelo de ponerlo. Estuve a un pelo de poner el juego. Pero afortunadamente lo quitó. Afortunadamente. Porque es que ese juego tiene un control horrible. No entiendo cómo les entretiene. Es que es horrible para el que no lo sabe usar. Pero no, la verdad, es un juego que yo estuve a un pelo de ponerlo, siempre me gustó, nunca lo tuve, lo rentaba, trataba de jugarlo hasta que lo acabara y todo. Me gustaba mucho la forma de control, lo que era lo innovador de usar el brazo el grappling hook. No lo puse porque eventualmente le ganó Metal Gear, nada más por lo que me aportó a mí el Metal Gear como experiencia. Los otros dos, lo que era el Mario Bros. 2 y el DuckTales, eso sí los había dejado de cajón, pero sí estuve a un pelo de poner el Bionic Commando. No, de hecho yo me estaba preparando para comenzar a tirarle con tubo ese juego, pero no lo pone. Pues no tiene nada malo que decirle a ese juego era bueno, y el arcade era buenísimo del Bionic Commando. El arcade nunca lo... No me acuerdo haberlo jugado el Bionic Commando. Era de dos jugadores, jugaban en simultáneo. Me acuerdo del Strider. Por eso el Strider era muy bueno. Sí, no, pero el Bionic Commando eras con dos jugadores y ibas avanzando. Y en el videojuego, en el arcade, podías usar también tu brazo como arma. Con un poquito menos de poder que la pistola. Pero sí, era también un juego muy entretenido. No, ese sí, ni idea. A mí me gustó mucho el final de Bionic Commando porque tenías que pelear contra Hitler como avión extraño ahí, y al final y veías como si le derretía la cara, tipo cazadora del arca perdida. Y al final me daba mucha pendiente subir durante un minuto todo el montón de escaleras y decir, bueno, ¿y qué tal si dejo que el mono se muera? ¿Ya no lo acabé o qué? Pero no, nunca me animé. Las dos veces que lo jugué, mis ansias jugadoras me hacían subir y subir y subir hasta que para no perder todo el día de juego. Oye, y era muy frustrante cuando peleabas contra el helicóptero, que tenías que aventarte y tenías que disparar la bazooka justo en el punto exacto para darle a la cabina, de lo contrario te morías. Tengo idea de qué rayos están hablando. Es un juego que es bueno, haz de cuenta, es como el Ninja Gaiden, pero bueno. Mira, es tan simple y tan sencillo. Ninja Gaiden ha habido para todas las consolas. O sea, el Bionic Commando ahí quedó. El Bionic Commando, yo no he visto ningún otro juego. Sacaron una reciente, descargable para los Virtual Console y para computadora también. Y también sacaron una interfase que ese sí fue muy fallada, de un Bionic Commando que ciertas partes se veían en primera persona, lo cual pues no era muy sencillo, ¿no? De que tú te manejes tratándote de agarrar de con el ganchito ese viéndolo en primera persona, pues es muy complicado. Pero sí, es un juego que sí me gustó mucho, digan lo que digan. No, pues está bien, en gusto se rompen géneros, pero pues no, hasta la basura se separa, compadre. Sígueme buscando y les doy mi reseña detallada de la pequeña sirenita, Puta, me acuerdo de tu hermana con eso de la pequeña sirenita, de su primer cumpleaños. Sí, ese juego era y yo se lo quité porque yo lo acababa. Hermano Gandaya. Sí. ¿Y? Okay, y nada, pues. Antes de terminar, cuando compartí lo de los datos de la transmisión en la página de Facebook, puse una imagen que encontré en internet, o sea, yo no la hice, qué flojera. Digo, pues estaría fácil, te estaría padre hacer una de estas para nuestra versión del NES Classic Edition, pero híjole, qué flojera. Y puse ahí pregunta retórica, porque ya me sabía la respuesta. De que cuáles de estos juegos caerán en nuestra lista, y de los 10 juegos que mencionamos, 9 quedaron, 9 están aquí, menos uno. Déjame adivinar cuál, el mío. No. ¿Ah, no? Ya vi DuckTales, ya vi River City Ransom, Battletoads, Super Mario Bros. 2, Castlevania 3. ¿Cuál falta? El Nemo no lo veo. Ese es el que falta. Es el de Nemo. Realmente, Commando sí está, Strider está, están todos los juegos buenos, los que me gustan a mí. Realmente no sé quién hizo la imagen, porque hay unas cosas que están aquí que se me hacen un poquito cuestionables. El de Star Wars, no. ¿El de Jurassic Park? El de Jurassic Park puso, creo que casi puso todos los Mega Man. Oye, el Balloon Fight, ese juego es una desgracia. Digo, el Arkanoid 2, así como que el de Punisher, digo, bueno, o sea, a mí me entretuvo, pero así que digas el Marvel pedazo. Madness, si alguien lo jugó, diga qué tal está, porque yo no me atreví nunca. ¿Cuál? Ahí está el Darkwing Duck. El Darkwing Duck está bueno. Yo lo jugué, el Darkwing Duck está bueno. Pero el Marvel Madness, no entiendo qué hace ahí. Yo sí lo jugué. ¿Y estaba bueno? No estaba bueno, estaba muy complicado porque tenías que mover la caniquita a través de diferentes escenarios, y cada uno se incrementaba en una dificultad como del 200%, o sea, era improporcional. Oye, estaba súper loco. En los celulares de Sony, de hará dos generaciones abajo, recuerdo que había un juego en el que tenías que mover una mendiga canica por un escenario. Ah, nada sí. Más que en lugar de controlarla con las teclas ahí del celular, trataba de basarse en el movimiento que uno hiciera del celular mismo. O sea, si lo inclinabas hacia un lado, hacia el otro, se movía la canica, que lo hacía muy frustrante. O sea, pasar el primer nivel era toda una proeza y era el más sencillo. Así era este juego del Marvel Madness en el Nintendo. Haz de cuenta. Sí, haz de cuenta. Dios de mi vida. Con muchos obstáculos, hoyos negros que te tragaban y te sacaban en otra parte del escenario, límite de tiempo que era lo peor, etcétera. Y fíjate que, y viendo la pantalla que puso Juan, hay juegos que no mencionamos que siempre vale la pena porque fueron muy divertidos jugar, como el Contra. Creo que es un juego que siempre tuvo su valor de diversión de juego. No, tuvo su valor gracias a la clave de Konami. Sí, gracias a la clave Konami. Sin la clave Konami nadie hubiera terminado Contra. ¿Cuál es la clave Konami? A ver. Arriba, abajo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, A, B, Start. ¿Con la izquierda, derecha? Sí, bueno, a ver, o sea, a veces se me confunde. Y le agregabas el Select para jugar dedos. Sí. Ese es un juego de los que veo y que digo, vale la pena. Ghost and Goblins también era un juego que valía mucho la pena. Pero era muy... El control de Nintendo era muy frustrante. Sí, malo control. El Ghost and Goblins. No, el juego en general era muy frustrante. No, o sea, agrégale el control malo en Nintendo. O sea, era como la movilidad en el Castlevania, donde si brincabas ya no podías evitar moverte. O sea, brincabas y a donde tuvieras que llegar con ese brinco no lo podías evitar. Eso era el único pero que yo le ponía a Castlevania, que si brincaba ya no me podía regresar, ni podía decir un brinco chiquito, un brinco grandote, un brinco. Entonces, el Ghosts and Goblins, con la cantidad de enemigos que te salían y demás, de pasar, creo que mi hermano y yo no pasamos del primer stage. No. Y luego de los toques te mueres. Sí. Ese juego era imperdonable. Yo sé que soy el único fan que existe, pero el Star Tropics era muy buen juego. No, es muy buen juego el Star Tropics, ¿eh? Pero ese es tipo RPG, ¿no? Es un RPG. Hagan de cuenta que es un Zelda, pero con otra historia y otros personajes, pero es muy parecido al Zelda. Y la verdad, era muy entretenido. Pero era más bien lineal el Star Tropics. O sea, yo creo que es muy en la temática de lo que ahora son los juegos de Mario RPG, o sea, donde te van diciendo el camino, tienes que encontrar las cosas, tienes que subir de nivel, tienes que hacer algunas cosas, para poder avanzar. Y el Star Tropics así era, no era un búsquele por todos lados a ver qué encuentra, ¿no? A mí no se me olvida la clave del piano del Star Tropics, ¿sí? Que te le decía un Torrami pasó ahora sí. No, do, mi, so, far. Esa era la clave. Do, mi, so, far. Era lo que cantaba la guacamaya. Y tenía un asunto de que en el juego, en el instructivo, venía una carta que te había enviado tu tío. Y en un punto en el juego te dicen, la contraseña para activar esta cosa está en la carta que te mandó tu tío. Entonces, ve, mójala, y entonces vas a ver la contraseña. Y, oh sorpresa, no teníamos la carta de que venía el instructivo porque te lo rentaban, pues, el puro cartucho. Entonces, ahí era de que, a ver, inténtale a ver si le pegas, porque no había dónde buscarla. ¿Te acuerdas de la clave? Lo comprabas la revista. Lo hubiera googleado ya. No, pues no había comprado la bronca. No me acuerdo si era 187 o no. No, era 757, esa era la clave. Perdón, oye, soy un disco duro de datos inútiles. Oye, me acordaste también de las claves, que el Metal Gear también tenía sus claves, y me acuerdo que algunos me dijeron, tú ponle, que era GJ, y ponía nada más GJ, GJ, GJ, GJ, hasta que llenabas todo el campo, y te mandaba contra Big Boss. ¿Directo? Directo. Y te quitaba algunas cosas, te daba otras, o sea, no te daba todos los ítems, pero aparecías directamente con Big Boss. Oye, qué bien. Habría que confirmar ese dato, pero era algo así como que súper sencillo. Eran como que dos letras que se repetían y ya. Y ya te manda directo con el último. Y era como para que te quitaras la curiosidad de cómo se acababa. Muchachos, yo ya me tengo que retirar. Sí, de hecho, oye, ya terminamos. ¿Algo adicional que quieran agregar antes de despedirnos? No. Si quieren, comenzamos por edad. ¿Quién es el más joven? ¿Yo? ¿Lalo? No, creo que... Bueno, no sé, Adolfo. Yo tengo 39. No, si nos ganó. ¿Qué mes? ¿Mande? ¿De qué mes eres? Ah, yo soy del mes de julio. Ah, entonces sí soy el más joven. ¿Cómo lo siento? ¿Quieres ser el más joven? Ah, no es cierto. El más joven eres tú, Adolfo. El más joven es Adolfo, después es Eduardo, cierto. Después un servidor. Chuy. Ok. Y luego Juan es el más longevo. El Matusalén. Sí. Entonces así nos despedimos, ¿no les parece? Vámonos por orden. La juventud primero, la senectud después, ¿ok? Muy bien. Yo les agradezco por invitarme. Llegué un poquito tarde, pero aquí andamos. Mi número de internet es StarKiller. Y pues que pasen buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente que nos hace el favor de escucharnos. Esperemos escucharnos en futuras transmisiones y un saludo a todos. Bueno, y por mi parte también, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por escucharnos. Canes, síganos en nuestras redes sociales, denos retroalimentación, háganos preguntas, estamos aquí a sus órdenes y con mucho gusto podemos tocar algún tema que ustedes consideren de interés. Bueno, me toca mi turno. Yo nomás les voy a decir, soy el más guapo de toda la bola. Qué sentido del humor, qué bárbaro. Disculpe. Eres una bola, de eso no hay Momento. Soy el más bola de todos los guapos. Soy el más guapo, imagínense cómo estarán los demás. Así es que bueno, gracias por escucharnos, por darnos la oportunidad de platicar un poco de temas que nos gustan mucho a nosotros, lo disfrutamos, y sobre todo que nos den la oportunidad y que nos hagan ahí dos, tres preguntillas a nuestros tres radioescuchas, ¿sí? Hasta la vista. Como dicen, y al regreso, ¿cómo decía mi tío Chenche, hermano? No tengo idea. Sí, espérate, es que ese era del radio, del tráiler, en paz descanse mi tío. Dice, ahí nos vemos, dice, y al regreso el cambio. Era la manera de decir que cuando se volviera a topar el tráiler con el que estaba saludando por el radio, nuevamente se iban a saludar. Entonces, esperemos encontrarnos nuevamente en estos podcasts. Buenas noches. Bueno, como dijo Carlos, síganos en las redes sociales. Tenemos página de Facebook, Podcast Children Candy Corn. Ahí están los accesos directos para Twitter, el Google Plus, iTunes, el Blogger. De hecho, en el Blogger ahí es donde publicamos ya los episodios editados, que es childrencandycorn.blogspot.mx, y están accesos directos también a todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a ustedes por hacer este podcast tan ameno, digo, para no dejarme hablar solo, y pues nos escuchamos y nos vemos la semana que entra. Que tengan una excelente noche y seguimos en contacto. Hasta luego.